Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 105 de Esta peli ya la he visto. No vale hacer rimas porque además, bueno, iba a decir que además íbamos a hablar del año 2015 pensando que acababan 5, pero eso no vale para hacer rimas, ¿verdad, Ramón, desde Salamanca? Si fuera en inglés, sí, pero en español, como cambian las terminaciones así alegremente. Pues, ¿qué rollo? Ya ves. Es toda una conspiración para que no podamos. Una conspiración de censura. Empecemos a hablar en inglés y francés en el podcast, que nuestro público lo reclama. Yo soy Adriana Izquierdo desde Madrid y bueno, pues eso, este es un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosas, pero en este capítulo no, porque vamos a hablar de lo que hemos visto. Bueno, vamos a hacer un repaso del año, ¿verdad, Ramón? Un repaso del año 2015 en cuanto a los mejores estrenos, los peores estrenos y luego ir un paso más allá, ir al futuro. Y hablar de las películas así más relevantes o que más ganas tenemos de ver de este 2016 que acaba de empezar. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues nada, yo creo que ya con esto, ¿vale? Podemos empezar directamente con nuestro top de lo mejor del año, ¿no? Voy a empezar con... bueno, yo he puesto el orden en plan más o menos por preferencia, pero realmente hay pelis que cuesta mucho poner por encima de otras porque son difíciles de comparar. Pero bueno, en mi top 1 está Inside top Out. Uno. Top 1. ¿Qué pasa? En mi top 1 está Inside Out, del revés, que se llama en España, la película de Pixar... Que bueno, que se estrenó en este verano y que a mí me dejó completamente anonadada por la capacidad que tiene para hablar de conceptos muy complejos de una forma sencilla, pero a la vez nada superficial. Y maneja un montón de conceptos abstractos, muy adultos, y los llevan a una sencillez argumental que me dejó pasmada, aparte de que entré mucho en la historia y hacía mucho que no me emocionaba tantísimo con una película nivel querer llorar en nada, o sea, ya no llorar que me caigan las lágrimas como que me caen, en realidad, seamos sinceros, con el 75% de las películas, pero en plan o sea, en plan llorar como si, yo qué sé, como si hubiese visto a Curro y eso, y nada, para mí es el guión del año. Y ya está. Y ya está, no tengo nada más que decir sobre la esto. La película que emocionó a Cannes, que fue junto con Mad Max Fury Road, fue como ese momento de Cannes en que estábamos todos desde lejos en plan, se han vuelto locos estos críticos, ¿qué pasa aquí? Pero luego pues sí se confirmó que era peliculón de este estudio y de lo mejor que ha hecho, completamente de acuerdo. Es que esto le llega la patata hasta el crítico más sesudo de que solo le gusta el cine de Croacia. El cine iraní, ¿no? Como, como iraní es el idioma en el que está rodada la película que yo he puesto aquí en mi top 10 de Anna Lily Amirpour, A Girl Goes Home Alone at Night, una chica vuelve a casa de noche, creo que se llamaba en español. O algo parecido, esa película en blanco y negro, mezcla de western y de mito vampírico que lo refundaba un poco así, un poco en la figura de una joven mujer que tiene que salir adelante en una ciudad fantasmagórica en la que hay criminales y gente muy mal vivir y raperos de The Artwork y estas cosas. Que a mí me fascinó por la fotografía espectacular que tenía, por ese saber subvertir bastante los elementos típicos del género de los vampiros y además rediseñarlos un poco en un mundo actual y en un contexto con cosas del día a día, ¿no? Como lo comenté en su momento, la capa típica de los vampiros, ¿no? Hay un momento en el que hay un chiste así súper sutil, casi de slapstick, en el que hace el mismo típico gesto de los vampiros que podíamos ver de Christopher Lee, pero con el velo este que utiliza, con el ¿cómo se llame? Que nunca me acuerdo cómo se llame, pero que lo lleva la protagonista. Y era divertida, al mismo tiempo tenía momentos bastante turbios y tenía una bonita historia de amor con Gatete. O sea, tenía un poco de todo. La verdad es que me gustó mucho por eso. Tenía, a nivel de puesta en escena, era súper potente y una de las películas que visualmente más me impactó el año pasado. Y al final se ha quedado ahí en la memoria y la he visto varias veces y cada vez me ha gustado más. La has más. Visto varias veces. Y con eres? Esa maravillosa selección musical que tiene, que es brutal, ese sonido pop iraní tarantiniano. A ver, voy a confesar que esta la he puesto en mi top 5 de lo peor del año. Te desprecio. Pero lo he hecho solo por picarte, Ramón. Ya voy a borrarla porque ya la broma ha terminado. No, a ver, a mí, o sea, obviamente no me pareció tan mala como para ponerla en mi top 5 de lo peor del año con todas las cosas que he visto. Pero sí que es cierto que me pareció, a mí me resultó bastante fallida, porque estoy de acuerdo contigo en que la fotografía era muy bonita y tal, pero al final se me quedaba todo en un poco en postureo. O sea, es la sensación que me daba. Al final la película se me quedaba como bastante vacía, no me transmitía nada. Y como iba con expectativas y tal, me dejó un pozo bastante negativo. Bueno, pero bueno, te perdono. Voy a comentar yo la siguiente de mi lista, que claro, no lo he pensado, qué bien lo has hecho tú, porque has empezado desde abajo y yo he empezado ahí con lo más alto, con Inside Out, pero bueno, voy a ir abajo otra vez, voy a imitarte, pero tarde, y voy a hablar de The Guest, que esta creo que supongo que hablaría de ella en el Sitges de hace 2 años, porque fue cuando la pude ver, pero se ha estrenado este año en 2015 en España, que por cierto, no sé si lo hemos dicho, que nos habíamos ajustado al calendario de estrenos en España. No lo hemos dicho, pero es no buen momento. En esta ocasión los dos hemos coincidido y nos hemos puesto de acuerdo en el criterio de utilizar, pues eso, los estrenos en España como el criterio de selección de lo mejor y lo peor. No como otros años en los que, bueno, cada uno un poco andaba lo suyo y elegíamos los tops así de lo que habíamos visto en general o no, pero bueno, esta vez sí, nos hemos constriñido ahí un poco. Sí, pues nada, como The Guest se estrenó este año en España, yo la he metido en mis mejores películas porque sigue estando por encima de otras muchas que sí que he visto este año, que es este thriller que está dirigido por Adam Wingard. Y a mí, sobre todo, me atrapó por el ejercicio visual que tiene y por la forma, o sea, por cómo el guión desarrolla al personaje protagonista de tal forma que tú ves cómo se va relacionando con todas las personas de la familia que le invita a su casa. Y a partir solo de esas conversaciones, de esos diálogos, consigue crearte tensión. Y luego ya al final todo explota en un tercer acto que ya sí que es más de thriller y es más tenso, tensión clásica. Pero los dos primeros actos es que son una maravilla cómo te van metiendo ahí en el mal rollo. Y esto, con la puesta en escena y, en fin, la música, la selección musical es una maravilla. Yo la sigo recomendando mucho, The Guest. Y que entra en esta corriente, que ya comentaremos luego más adelante, de recuperar bastantes elementos de género en películas actuales que son muy de hace 30 años, porque está como muy de moda ahora mismo el recuperar... Rollo 80s. Sí, la idea de los 80, del terror, del thriller, por ejemplo, en Gijón yo vi Cop Car, que también era una película que me pareció que estaba muy bien y que también recuperaba muchas cosas de estas parecidas, en otro tono, a The West, pero... Sí, bueno, esta tiene un poco el voyeurismo, ese tipo de cosas que sí que se llevaban en los 80 y en los 70, pero bueno, está modernizado. Entonces, pues está bien ver cómo le dan la vuelta un poco a esos códigos y esas referencias. Bueno, y hablando de códigos y referencias, aquí enlazando pim, pam, pim, pam, otra que está en mi lista es Clubs of Sils Maria, la última película de, bueno, última o penúltima ya, de Olivier Assayas, que es una... Es un juego metanarrativo en el que dos actrices, esencialmente, bueno, dos actrices, sí, me refiero a las protagonistas de verdad, ¿no? Dan vida a una actriz madura y su asistente y básicamente es como una actriz está ensayando un papel desde un punto de vista distinto al que lo hizo cuando era joven, cambiando su perspectiva de la vida y del arte y de todo, y a través de conversaciones se va viendo pues el conflicto que tiene de arraigarse ahí a lo que era en su juventud y por qué ahora tiene que hacer otro papel en una película, en una obra en la que antes era el papel protagonista, joven, importante. Y claro, se desarrolla a varios niveles y a varias capas, y es todo súper, pues eso, súper meta, ¿no? Está pues la actriz viejuna, que es Juliette Binoche, que está ahora haciendo un tipo de papel, y está Kristen Stewart, que es la nueva estrella de Hollywood, la niña bonita en algunos aspectos, aunque la maltraten tanto por otros lados, ¿no? Los espectadores así en general, yo soy fan, tengo que decirlo. Y pues eso, hay un juego ahí muy interesante entre las dos, que están interpretando cómo interpretan el papel, cómo se cambian muchas veces la posición, uno representando la experiencia y otro la juventud y las distintas maneras de ver la vida, ¿no? De quien la tiene toda la vida por delante y quien tiene la vida ya un poco pasada y está reflexionando sobre lo que ha sido. Es muy interesante y es muy de hablar. Comentaba antes precisamente con Adri, es muy parecido a lo que era copia certificada de Kiarostami, que también estaba Juliette Binoche ahí, por cierto, que le gustan mucho las películas de hablar a esta mujer. Y es eso, es una película de una pareja hablando todo el rato, dando paseos por el campo o en una habitación de una casa, hablando, pero consigue a través de los diálogos que sea realmente hipnótica, y ves ahí el poder interpretativo de las dos actrices en todo momento. La verdad es que es muy potente a nivel cinematográfico, así más puro y duro de ver lo que pasa ahí en los entresijos de algo como es la interpretación. Yo tengo bastante curiosidad con esta peli porque la ha puesto mucha gente en su top 10 del año. Sí, además le recibió Kristen Stewart el César a mejor actriz en su día, y fue como es la primera actriz extranjera en recibirlo, si no recuerdo mal, o la primera estadounidense, perdón, la primera estadounidense creo que era. Bueno, yo tengo en otro de mis selección tengo a La novia. Esta película española protagonizada por Inma Cuesta, que es una adaptación de Bodas a Sangre de Lorca. Hace poco que hablamos de ella, que hablé de ella en el podcast, creo, ya no me acuerdo. Y nada, como dije en su momento, me atrapó completamente sobre todo en su propuesta visual, porque traslada la poesía y el texto mucho a la imagen. Y sobre todo me llegaba mucho de forma visceral, porque tiene sobre todo algunos flashbacks que todavía recuerdo lo que me hicieron sentir, o sea, de emocionarme, no por lo que estaba pasando, sino por lo visceral que era lo potente que era la imagen con la música y las canciones adaptadas con los textos de Lorca. Es una peli que se me metió muy dentro y que, en fin, sobre todo eso, en el aspecto técnico, el montaje de la dirección, me dejó completamente descolocada, porque no es algo que yo vea mucho en el cine español. Estas cosas tan, bueno, no iba a decir tan autorales ya, autorales sí, pero estas cosas tan visuales, tan de macro, tan de, en fin, que me sorprendió mucho y la tengo todavía ahí en mucha estima. Y yo, vamos, entró directamente a mis primeros puestos del año, nada más verla. Estabas, y eso que estabas ahí todo hipeada entre los de Y San sí, además Sebastián, todos estaba los súper festivales donde hypeada estaba apareciendo. y lo superó con creces, vamos. Otra película que yo he visto que también que venía de festivales con bastante anticipación era The Lobster, Langosta, la última película de Yorgos Lanthimos así en modo inglés, con todo el revuelo que generó, que también, por cierto, aquí estamos comentando, voy a comentar y ya he comentado varias, que pasa lo mismo, ¿no? Autores así europeos que se pasan al inglés y ruedan con estrellas en inglés, que ya hablamos del tema y que fue como uno de los grandes temas estrella al terminar Cannes. Pero bueno, en este caso de Lobster, que es una, bueno, se podría llamar película de ciencia ficción, pero no lo es tanto porque realmente Es una distopía. es una sátira de las relaciones. Relaciones sentimentales y sobre todo de la concepción social de las relaciones y cómo éstas oprimen de maneras muy absurdas a la gente y cómo se tienen ideas muy superficiales y muy básicas de lo que significa conectar con otra persona. Y claro, en esta película se ríen desde el principio hasta el final de esto con un humor negro y una mala leche que va aumentando, o sea, progresivamente hasta lo más bestia que os podéis imaginar. Y si no lo habéis visto, si lo podéis imaginar, claro, evidentemente. Y empieza, pues empieza muy a saco, ya digo, es una película que va por todas desde el principio con su idea y sobre todo tiene ese gran acierto de no solamente centrarse en ese hotel en el que aparece al principio, donde emparejan a la gente, sino ir al otro puesto, ¿no? Como también entre la gente que no cree en las relaciones, entre la gente que es cínica y que no cree en eso del amor, también hay unas normas sociales muy absurdas y que van en contra del propio individuo por mantener esa supuesta independencia, esa supuesta libertad que al final va en contra de todos, ¿no? Entonces tiene muy bien esa manera de reírse en conjunto, de reírse y ser muy sádico además con los personajes y con lo que está criticando. A mí me sorprende muchísimo, creo que Colin Farrell está muy bien, es un actor que cuesta tragarme lo que hace muchas veces porque no me resulta especialmente fácil conectar con él. Pero tiene papeles en los que da con el papel adecuado y da con el director adecuado. Y este es uno de ellos, ¿no? Te lo crees como ese pringadete total. Y luego tiene un repartazo la película. O sea, Rachel Weisz y solamente decir esta y Lea Seydoux están increíbles en sus personajes. Así que nada, de Lobster. Para los que estén después de una ruptura es ideal. Para los que están en pareja también. Es lo bueno que tiene esta película. Es la típica pareja de... La típica película de te puedes reír en cualquier situación en la vida en la que estés. Pero también, claro, evidentemente es súper triste en el fondo lo que está contando. Sí, es muy triste. Yo la he visto hace poco y no la he metido porque, mira, no quería volver a tomar esta decisión. Y como he visto que la tenías tú, ya me he tranquilizado. Pero me ha sorprendido mucho, sobre todo, bueno, a ver, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, no tengo mucho más que añadir. A mí sobre todo destacaría eso, cómo va creando ese universo, pues eso, es distópico, como lo quieramos llamar, para que está completamente a servicio del discurso que tiene sobre las relaciones y tal, y cómo es capaz dentro de ese universo de ir sorprendiéndote todo el tiempo. Como dices tú, que no se queda solo en el planteamiento inicial que hace dentro del hotel, sino que dentro del hotel te va contando cosas y te va sorprendiendo con ideas nuevas, como reglas de ese universo que ha creado a partir de sus reflexiones, y cómo poco a poco te va metiendo constantemente nuevas cosas, y entonces siempre te está sorprendiendo. Para mí, yo creo que el último acto, bueno, cuando la película entra, o es que no quiero spoilear, pero bueno, para el que lo haya visto supongo que entiende, no digo a partir de cuando sale un poco la historia del hotel, sino más hacia el final del final. Creo que pierde un poco de fuelle, porque no acabo yo de encajar alguna de las ideas que presenta, pero vamos, me gustó muchísimo, y como dices tú también, ya no es que te vaya presentando ideas nuevas todo el rato, sino que además se va embruteciendo a medida que avanza la historia y se vuelve más violenta, como por otro lado suele pasar con este señor, con Lanzimos, que está un poco para allá, pero muy bien, muy recomendable Langosta, a mí me gustó muchísimo. Otra que me gustó muchísimo y que ya todo el mundo tiene olvidadísima, pero claro, yo la vi en enero, yo lo siento, forma parte de 2015, es Birdman, la película de Iñárritu ganadora del Oscar, que yo realmente hay una cosa que cada vez me cuesta más, lo reconozco, que es sentarme a cine y que de repente una película me sorprenda, pero en el sentido de no he visto una historia como esta contada de esta forma. En plan, porque al final la historia de Birdman puede ser un... Porque lo he hablado con alguna gente. Es que no te cuenta nada nuevo. Es como, perdona. A ver, es claro, es verdad. No te cuenta nada nuevo, es cierto. Es cierto, no te cuenta nada nuevo. Es el clásico caer... la clásica historia de la caída de una estrella. El arte y el éxito, todo este tipo de cosas. Sí, todo ese rollo detrás de como de entre bambalinas. Pero la clave aquí es... Cómo te lo cuenta, claro, y cómo funciona a pesar de que todos los personajes son muy caricatura dentro de la historia que cuenta, cómo funciona emocionalmente y cómo te mete en ese falso plano secuencia con un desasosiego que todavía no me he olvidado de lo que sentí en el cine, y estaba completamente hipnotizada y anonadada por lo que estaba viviendo en ese momento. Y a mí ese tipo de películas se me quedan muy grabadas por eso, por cuando algo, cuando salgo de una película diciendo no he visto nada como esto hasta ahora y no voy a volver a ver nada como esto hasta hasta ahora. Es la película que pone palote a George Lucas, porque todas las secuencias están creadas al final digitalmente con retazos de lo que se rodó. ¿Te acuerdas cómo estaba hecha? Claro, bueno, es que es otra cosa que te deja picuet, que no tengo otra palabra más elocuente, es, claro, es un falso plano secuencia, pero dentro de hay elipsis. Eso es lo menos importante de lo del plano secuencia, que luego plano, además, las interpretaciones de los actores están recortadas. La puesta en escena, toda la puesta en escena, y cómo tienes 360 grados, cómo todo está, cómo todo está modificado digitalmente, incluso, vamos, sí, en la puesta en escena, bueno, yo es que vi un fiaturete de cómo planificaban, ensayaban una de las secuencias y dices, madre mía, muerte, o sea, el cine no es magia, ¿vale? Es sufrimiento, pero no, eso, Birdman es una peli que eso, todavía ha pasado un año desde que la vi y todavía tengo ahí muy metido lo que me hizo, lo que me maravilló. La experiencia cinematográfica que estabas esperando que la dijera, Ramón. Lo que pasa es que, claro, ya de un año a otro siempre pasa esto, que ya parece como que se olvidan las películas. Y el año pasado, hace 2 años, tuvimos ese momento de cada semana se estrenaba el evento cinematográfico del año. Sí. Que era súper cansado ya. Y después de un año, parece que se han olvidado ya de estas películas. Y están en la máquina del hype, está por la siguiente. Y es una pena porque, claro, luego ya con el tiempo y los años y el revisitar estas películas, ya cada uno la pondrá en su sitio y en su jerarquía, ¿no? Pero Birdman, desde luego, es de los últimos años, de las películas más sorprendentes, como has dicho tú, y más intensas que he visto. Sí, desde luego. Sobre todo relacionadas con el tema académico, Oscars y premios, que siempre suele estar bastante... dentro de unos cánones. Sí, ¿no? y que trastoca muchísimo las expectativas, ¿no? Y esta la superaba y es muy raro encontrarte con algo así. Bueno, otra película que tengo yo en mi top es A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, de Roy Anderson. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, que la comenté hace poco aquí. La última de la trilogía de este hombre, que estaba creada pues con una serie de viñetas y riéndose un poco de las situaciones cotidianas, con un humor rozando lo surrealista, lo absurdo, con una fotografía estupendísima que te dejaba realmente, te dejaba muy con cara de extrañeza durante, al menos me pasó a mí, durante los primeros 20 o 30 minutos, porque decías, ¿qué estoy viendo? Pero al final cala muchísimo, porque tiene una gran capacidad precisamente para eso, para reírse del día a día, de la gilipollez del ser humano y de situaciones que parecen situaciones lo más aburridas y normales del mundo, y sin embargo no. Aquí, con una mirada, con un diálogo, con un pequeño gesto o simplemente manteniendo el plano, es capaz de exprimir de la realidad un montón de detalles y de cosas. La verdad es que es difícil hablar de esta película así en breve, pero solo puedo recomendarla muchísimo, la película de Roy Anderson, porque es esto, es de las películas más extrañas y diferentes que he visto en los últimos años en cuanto a este cine de autor así de calité y de lo más renombrado. Pues nada que ver con el renombre. Pero hablábamos antes de cómo el terror había vuelto un poco a códigos de décadas ya bastante pasadas. Lo que pasa es que tú te has enamorado de Micah Monroe, como yo también. Eso pasa. Me has pillado. Otra que tengo yo en mi lista, que es por eso decía esto, es It Follows. Un thriller psicológico que es, en este caso, bebe 200% de Halloween. Sí, de Cronenberg en general. Sí, de Cronenberg en general. Pero sobre todo, yo es que claro, yo a mí Halloween me gusta mucho. Me genera, o sea, me parece que es muy difícil de clavar ese terror psicológico en el que nunca o casi, vamos, casi nunca ves la persona que es la fuente de la inquietud. Y It Follows bebe totalmente de eso, incluso ya no solo en la forma, sino también en la música y en otras cosas. Hay gente que en It Follows ha visto un discurso con respecto al tema del sexo que yo, la verdad, creo que no tiene mayor importancia. Pero sí, yo he tenido esta discusión, Ramón. Porque, bueno, para el que no la haya visto, como es el punto de partida, no pasa nada. A la chica que es protagonista le transmiten como una persona que la sigue siempre a través de el sexo. Un tío folla con ella y le dice, pues mira, te ha pasado esto, va a haber una persona que te siga para el resto de tu vida hasta que folles con otra persona y se lo pases. Entonces, la gente ha visto aquí unos discursos... Sí, un tema reaccionario respecto al sexo y no sé qué. Sí, es como, ¿pero qué me estás contando? No tiene nada que ver con eso. Pues, en fin. O sea, pero bueno, da igual. Pero bueno, It Follows no es una película perfecta, no me parece redonda porque sobre todo el clímax creo que es el director se le va un poco de las manos, pero me pasa como con The Lobster, que al final el conjunto... te sorprende y te parece, o sea, y coge algo, unos códigos y unas referencias muy claras y las moderniza muy bien y tiene un par de secuencias que ha sido de lo más, de lo que me ha tenido ahí más inquieta. Bueno, la inicial es de las secuencias más potentes que tiene en todo el año, ¿eh? Sí, sí, o sea, y además es que realmente es todo dirección, es todo puesta en escena porque no deja de ser una persona persiguiendo a otra, pero el director lo hace muy muy bien para generar esa atmósfera. Y a mí la primera está muy bien, pero yo todavía me acuerdo de la secuencia de la universidad, en la que la cámara está girando todo el tiempo 360 grados y poco a poco ves cómo se va acercando la persona. Y es que, mira, lo estoy contando ahora y se me ha puesto la piel de gallina. Pero bueno, It Follows, a mí el cine psicológico es un género que me gusta mucho y que me gusta encontrarme una película que me sorprenda y que me haga sufrir de verdad y ahí encogerme en el asiento. It Follows, desde luego, lo consiguió. ¿Sabes quién ha contratado al director de fotografía de It Follows? ¿Quién? Dímelo, Ramón, lo estoy deseando. Tu amigo Shyamalan, para la nueva película que ha hecho, otra también de muy bajo presupuesto y demás, lo contrató hace, vamos, lo dijo por su Twitter hace un par de meses, yo creo, como mucho, que ya ha terminado de rodar, por cierto. Pues mira, a ver qué ofrece Shyamalan, porque de Visit, bueno, luego la comentamos, sí, pero luego la comentamos. Pero eso a lo mejor es un paso hacia un nuevo amanecer de Shyamalan. Bueno, otra de las películas que también se vio a principios de año, si no recuerdo mal, sí, porque estuvo en los Oscars, y también parece como que se ha olvidado la gente de ella, es la última de Paul Thomas Anderson. Déjame que te diga una cosa, nunca se acordó nadie. Sí, ¿no? También es cierto, también lo tengo que reconocer, que es la de Vicio Propio, Inherent Vice. Pues esta es una película de rollo noir totalmente, que es un gran homenaje a ¿cómo se dice esto? The Big Sleep. Se me ha ido completamente. Sí, las películas de detectives rollo Marlowe, de Raymond Chandler y demás, pero llevado a los años 70, muy, todo muy alucinógeno, con mucha droga y muchas mujeres con nombres de variedades de marihuana, porque esto es así, o sea, los nombres de las mujeres eran rollo Shasta y Shortilege y cosas así, eran nombres muy raros. Pero bueno, una película en la que la trama de investigación del detective da igual realmente y es súper compleja y súper confusa y al final no sabes muy bien lo que ha pasado, todo se ha dicho, pero que es capaz de arrastrarte a ese estado completamente definitivo de confusión que tiene el protagonista, que es muy el rollo de la confusión de Estados Unidos de la época, de qué coño ha pasado en este país después de tener los años 50 maravillosamente luminosos y ahora estamos metidos en guerras y en crisis económicas y en el movimiento contracultural y todo eso está aquí en esta película súper condensado con un Paul Thomas Anderson que cada vez es más, no diría que hermético, pero sí cada vez está más metido en su propio mundo interno y a lo mejor es cada vez es más difícil acceder realmente a lo que te quiere contar en sus películas, porque entre esta y la anterior que había hecho también, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido el nombre ahora. ¿La anterior no fue The Master? The Master, efectivamente. Entre The Master y esta se nota ahí una progresión hacia un estilo en el que básicamente es que se joda el espectador, yo hago mi película y me da igual si me entienden o no. que a mí me gusta mucho precisamente por eso, por el enfoque tan jodidamente psicológico que tiene su película y que le da igual, la trama le da igual, lo que le importa es contar lo que quiere contar de la forma en la que quiere contar. Y bueno, luego a nivel de fotografía y visualmente era una auténtica pasada. De hecho, se ha convertido en mi película favorita de Paul Thomas Anderson y eso que ya de por sí es un director que... Por encima de Magnolia, por encima de todas, te lo digo, así te lo digo. Pero ya digo que es que toda su cine me ha gustado y es un director que me encanta. Y me parece alucinante que sea capaz de arriesgarse tanto pasando de una película a la siguiente y adaptando una novela que era prácticamente inadaptable tal y como estaba hecha. Y claro, ha hecho una película que está pues al nivel de la novela para bien y para mal. Y a mí me dejó completamente loquísimo lo que hizo al final. Así que, pues nada, esto... Pues nada. Inherent Vice, que no se puede traducir por vicio propio porque está mal traducido. Traductores, que es un término de seguros marítimos. Ya está. Esto es todo lo que tengo que decir. Es una batalla perdida. Yo también tengo en mi lista Truman, mi segunda película Capote. Española. Capote. No, perdón. Del top 10. Ahí es la precuela de Capote, ¿no? Truman. Sí, exacto, está siendo cierto. Esta película protagonizada por Ricardo Darín y Javier Cámara, que a mí es una de las que más me gustó de San Sebastián y desde luego del año, porque no hace falta muchas veces hacer grandes alardes ni nada para que una historia te llegue. Y Truman para mí es el ejemplo de cómo ver una película que te cuenta algo sin ningún tipo de pretensión, de forma natural y todo con, pues sí, con a base de sutilezas, con detalles, muy íntima y muy pequeñita, pero con unas ideas muy claras y sobre todo con unos personajes muy, muy bien escritos, porque es que es, para mí es uno de los guiones del año también, gracias a los diálogos que tiene, sobre todo entre ellos dos. Y bueno, Darín destaca, pero porque su personaje es el centro de la historia y tal, pero vamos, que es una película, de una de estas películas que tiene mucha verdad y que luego te hace pensar y, en fin, la química entre ellos dos era estupenda. Yo creo que es una película que a lo mejor dices, de lo que más se ha hablado de Truman es de Darín, pero creo que es injusto no acordarse del director, porque precisamente una cosa que controlaba muy bien Truman era el tono que tenía la historia, que era como ¿cómo era? ¿Sesgay? Sí, no dejaba en ningún momento que la película entrase en terrenos trágicos, sino que a pesar del tema que trata, siempre mantiene cierto optimismo, cierto amor por la vida, que al final es de lo que va la historia, ¿no? Y la relación entre ellos dos y sobre todo lo que quiere transmitir el personaje de Darín. Pero vamos, que a mí me llegó mucho la relación de amistad entre estos dos personajes y yo creo que espero, luego las cosas el tiempo pone las cosas en su sitio, pero creo firmemente que será uno de esos guiones que ponga de ejemplo para hablar, o sea, para demostrar cómo con detallitos y con algo muy sencillo se pueden crear grandes personajes. Ay, qué bonita. Sí, ¿verdad? Es que además es que sales, y mira que es triste la cabrona, pero sales con una sensación de plenitud y de felicidad y de, jo, es que la vida mola y las pelis también. Sí, es el típico ejemplo, perdón por la cursilería, de el cine humano, de, pues eso, de que al final trata sobre las personas y sobre lo que nos hace a nosotros ser como somos y ya está. Pero siempre en tono optimista, que parece que en el periodo en el que estamos así tan negro y oscuro, parece que eso no se perdona. Muerte al cinismo. Muerte al cinismo. No pasa nada porque la gente se enamore y porque la gente sean amigos y porque la gente sea feliz, ¿vale? En fin. Otra película, aquí viene ya la polémica al top, que va a ser... Ah, no, hombre, tanto, hombre, me sorprende. La última película de M. Night Shyamalan, Ding Dong, que es The Visit, esta especie de reinvención que ha hecho después de grandes películas, Avatar de Last Airbender, quien no la va a recordar sus pesadillas. Bueno, en esta ocasión, yéndose al found footage y al terror / comedia... Para mí ha conseguido algo muy difícil, que no solamente es reinventarse y ofrecer una película que utiliza cosas que ya conocemos, pero de formas que a mí me parecen muy frescas y, si no novedosas, pero sí al menos innovadoras, sobre todo por el tema de integrar en la misma película sus propias obsesiones de creación artística. Todo el rollo del protagonista, del chaval protagonista, de bueno, de la chavala, perdón, de la niña, que está haciendo esa película que, con la ayuda de su hermano, que es muy metatextual, porque se ve cómo está haciendo ahí también la película en directo, en esa visita a sus abuelos, y cómo ocurren cosas extrañas, que juega mucho con esa idea de la distancia que tenemos con los mayores y cómo, pues eso, la distancia generacional y la distancia en formas y cómo nos da miedo simplemente el aspecto de la vejez, que me pareció muy interesante. Cómo juega con eso también en terror, pero también en comedia. Y me gustó mucho en eso, muy divertida. Tiene momentos que a mí me resultaron súper chungos y de verdad terroríficos, pero otros que eran casi en la misma secuencia también muy divertidos. Y que tenía detallitos muy, muy, que me gustaron mucho. Y los niños protagonistas me parece que están muy bien y le dan muchísima autenticidad a un formato como es el found footage, que está tan sobado que a estas alturas es muy difícil incluso juzgar de forma más o menos justa lo que estás viendo sin mearte un poco en el formato. Porque ya llega un momento en el que las películas que utilizan este formato a nivel de dirección son vagas, son baratas. Y, me lo dices o me lo cuentas. Y no se utiliza como una lección formal, sino que se utiliza simplemente por hacer la película de forma barata. Esto hay que decirlo ya. Sin embargo, aquí no. Es una lección formal claramente consciente. Es un ejercicio de estilo que me parece que funciona en todo momento. Y que está muy por encima, incluso, yo creo, de las propias aspiraciones del director. Realmente lo que ha conseguido en esta película para mí es... hacer la Open Windows de este año, que va a ser la película que muy poca gente vamos a defender. Voy a estar solo ahí en el desierto pregonando, pero The Visit me parece una grandísima película dentro de su sencillez y de su simple capacidad de contarte una historia muy pequeñita y jugando con elementos ya conocidos, y ahí yo creo que todo eso tiene muchísimo mérito. A ver, te voy a conceder cosas, ¿vale? Porque a mí The Visit me gustó, me parece una película entretenida, la disfruté. Desde luego lo que más me gustó fue el tema meta al que te has referido, porque sobre todo me gustaba cómo la chica, que es algo como muy, muy cinematográfico, que incluso lo hacen se lleva mucho en los documentales más modernos, lo de buscar una transformación emocional para su madre, dentro, cosa con lo que estaba con el documental esa, que estaba ella creando y tal. Y los dos hermanos, como la capacidad que tenían de pasar del susto a la comedia en cuestión de segundos. O sea, te concedo todas esas cosas, pero me parece que, bueno, que al final se queda en algo que es efectivo y que encuentra esos elementos para hacer que funcione también el uso del found footage, pero que a mí no me caló, no me quedó como algo más para pasar un rato entretenido y poco más, pero sobre todo que me sorprende que esté en tus 10 mejores películas del año. Es algo que me resulta fascinante, pero vamos, que a mí es una película que me gustó y que desde luego no estoy más en tu equipo que en el que de la gente que lo haya que no haya gustado, que no la defienda. Te miremos a ti, autor de Hot Down. En fin, y de hecho, bueno, yo he de decir que cuando vi que habías puesto The Visit en el puesto número 5, pensaba que te referías a este documental ficcionado de, no sé si lo has visto, de cómo llegan los extraterrestres a la Tierra. Pues pensaba que habías puesto ese, porque no me podía entrar en la cabeza que The Visit, se llamaran, estaba en tu top, pero bueno. Otra película que he puesto yo en mi top, además ahí en todo lo alto, es Startup, que se me ha olvidado mirar cómo era en España, me le pusieron un título que no tenía nada que ver, lo voy a buscar, bueno, búscamelo mientras que yo hablo, que es una peli que yo casi, bueno, en un principio casi había olvidado, pero recuperando las que habían estrenado... Convicto. Vale, no había otra forma de pronunciarlo, te lo concedo, convicto. Bueno, Startup Up, que es que no sé cómo pronunciarlo bien, que es un concepto, el concepto carcelario, que es lo que significa es que cuando están en el, la gente que son, lo que son menores, están en el centro de menores, pues le hacen un startup y les llevan a la cárcel de gente adulta. Es tener una promoción, pero en plan mal. Exactamente. Y al final, o sea... Es otra de esas cosas que, es otra de estas películas que a mí me sorprendió porque me dio algo que no me esperaba en un drama carcelario, porque yo pensaba que en este género ya lo había visto todo. Pero Star Rap al final es una película de personajes, sobre todo de la relación de un padre y un hijo dentro de la cárcel, que consigue, o sea, es un drama de personajes con un montón de, o sea, con un guión que, igual que comentaba antes con Truman, que está apoyado en detalles y en sus interpretaciones y en pequeñas miradas y pequeños gestos para contarte esa evolución emocional de los personajes y la relación que tienen. Y para ser un drama carcelario, que para mí es una cosa, es un tipo de cine que está lleno de muchos efectismos y de muchos personajes como muy típicos y muy... quiero decir otra cosa. Estereotipados y el tipo malo, el tipo no sé qué. Pero aquí no, aquí todos tienen... no son de una sola nota, todos tienen grises, todos tienen cosas interesantes, el típico negrazo duro que te esperas que sea, de repente te sorprende con otras cosas, pero vamos, no porque sea algo que no te esperas simplemente por el hecho de que no te lo esperas, sino que la película tiene muchas dobleces y no cae en los tópicos y consigue ser muy tensa y muy intensa, y a mí, vamos, me dejó completamente noqueada, sobre todo encontrarme algo así tan, no delicado, porque para nada es la palabra, pero con tanto gusto en el detalle y con tan íntima, entre comillas, en un entorno tan, pues, de violencia y de hostilidad y tal como es el carcelario. Yo la recomiendo mucho, creo que es otra de esas que ha pasado, pues, como la de Paul Thomas Anderson, que ha pasado completa y absolutamente desapercibida. Es cine olvidado por completo y, en fin, yo os animo a que busquéis Convicto y la veáis, porque es muy... Además, el chico protagonista... Jaco con él. Jack O'Connell, gracias, que también tuvo ese otro año una gran peli, 71, que estuve a punto de meter en el top. Bueno, y el padre Ben Mendelsohn, que también lleva un par de años en la pomada con películas bastante buenas, hace poco sí, Slow West. Ben Mendelsohn, es verdad que decía. Sí, sí. Pues sí, ellos dos están estupendérrimos. Bueno, y otra película de mis favoritas del año pasado fue una de las que vi en Berlín. Y al verla en Berlín ya dije, esto es una peli del año total, fue El club de Pablo Larraín, el director también de No, que, bueno, contaba... Ay, me encantó No. Esa historia tan horrible de cómo la Iglesia Católica oculta a sus malhechores en casas por ahí y lo hace desde un punto de vista satírico con una gran carga de humor negro, pero claro, lo que te están contando es de un dramatismo y de una gravedad tal que hasta te sientes mal por reírte muchas veces, pero con su peculiar manera de manejar el tono, en ningún momento se le va de las manos la historia. Se basa completamente en la actuación de los personajes, pero también es una película que está súper cuidada, está rodada con una sencillez, pero también de una forma muy cuidadosa en todos los planos, o sea, desde el mismo momento, desde el principio, cuando se ve cómo está entrenando a los perros que utilizan en la película con fines poco católicos, con ese azul maravilloso que tiene la película en muchos planos. Y eso te deja completamente noqueado por cómo abordar temas tan complicados desde un punto de vista no distante, pero sí lo suficientemente alejado de la emoción para poder darle la suficiente sequedad a lo que cuenta. Te está contando algo muy grave riéndote de esta absurdez y de esta irrealidad casi que te está mostrando respecto a cómo se cubren estas cosas, y lo hace siempre conectando de forma muy humana al final con estos protagonistas que han hecho cosas tremendas. Es una mezcla de ideas y de cosas muy, muy distintas que funcionan luego en conjunto. Larraín, que, bueno, que tiene una filmografía que os invito a todos a ver porque es un grandísimo director. Y El club, desde luego, sube bastante el nivel respecto a No, yo creo. No sé si estarás de acuerdo, pero vamos. Yo no he visto El club todavía, ¿vale? No, ¿vale? Oye, que se estrenó comercialmente, ¿eh? Que no. Lo sé, pero yo la tenía completamente en el punto de mira y de repente fue como ¡fu! Me pasó. O sea, no la he visto, pero a mí No me gustó bastante, pero supongo que es distinto, ¿no? Es un documental y aunque es un documental muy original y tal... Bueno, documental. Bueno, documental, vale. Tiene ese rollo, pero, sí, realista. Lo y sé, tiene un tono, pero... tiene un tono muy ligero, ¿no? Mientras que El Club es todo lo contrario. Es un tono muy serio, pero al mismo tiempo le mete humor de forma bastante sinuosa y demás. Es un poco el lado opuesto de Ano. Ah, no está siempre en el, al rozar la comedia, y El Club es más al rozando la tragedia, por explicarlo de alguna manera. Otra de las grandes películas del año... Es una película de Azerbaiyán. Adiós, oyentes. Por supuesto que sí. Por supuesto. Oye, si podía entrar Tangerine... Creo que, Tangerine, no creo que es de... Sí, sí. Creo que es de Georgia, de hecho, pero bueno. Es con Island, que la vi en San Sebastián. No sé si... Yo creo que no, que se estrenó en España con el nombre original de Corn Island. Isla del... Corn de maíz. Bueno, el nombre original es Simindis Kunchuri. Sí, gracias por tu georgiano afilado. Bueno, Corn Island es cine europeo, cine exigente y de autor, pero que es una historia muy cotidiana de un padre y una hija que viven en una isla en medio de un río que está entre Georgia y Azerbaiyán, creo que también Armenia, pero no recuerdo si eran los tres o solo dos, pero bueno. Y entonces traslada el conflicto político, que viene de principios de los 90, lo traslada a la historia que tienen el padre y la hija, un poco de lo moderno y lo nuevo y el estado de ese conflicto a través de ellos dos, sobre todo porque ella empieza desde pequeña y la película abarca hasta que ella casi llega hasta los 20 años, bueno, hasta el final de su adolescencia y bueno, por ahí por el río aparecen militares que pertenecen a uno y otros países, entonces bueno, se generan algunas conversaciones, algunos momentos así un poco tensos, pero básicamente la película es muda porque casi no hay diálogos, de hecho el padre y la niña apenas hablan en toda la peli, pero es esto, te atrapa completamente en esa cotidianidad que tienen ellos, en el día a día, de cómo construyen su vida en la isla, de cómo utiliza todo esto para hacer esta alegoría que comentaba, la inocencia, el futuro, todo ahí, todas las representaciones que hace con la historia, con una historia que es muy sencillita y luego que crece, porque empieza en algo como aparentemente inocente, un poco crece como a la vez que crece la niña, y al final estalla en un clímax absolutamente alucinante en una película modesta y aparentemente pequeña como es Corn Island, pero bueno, que yo creo que es una peli que sí que es verdad que al principio exige bastante, porque tú dices, madre mía, ¿cuándo va a pasar algo? Porque te tiras tranquilamente media hora viendo cómo la hija y el padre van a por maderas y hacen cosas para construirse la casa y todo, pero poco a poco vas entrando y vas, y sobre todo visualmente es una maravilla, porque además la isla está todo rodado allí y es lo que es el paisaje, ya solo con eso es un más 5 y eso yo creo que consigue atrapar parte, y una vez que entras ya no te consigues soltar, y una vez que pasas ese bache inicial de decir bueno, pero ¿qué me quieres contar con todo esto? Creo que te aporta mucho al final y que es una película que sorprende y que yo la he recomendado, y gente que no está habituada o que no le suele gustar o no suele conectar con este tipo de cine la ha disfrutado, o sea que bueno, yo la recomiendo mucho y para mí es una de las pelis del año sin duda. Estabas contando y decía, ¿esto es peli Adri? Que de me festival dejes, total, o sea, pero el, Adri, típico, pero perdona. El típico niño iraní que necesita un lápiz. Lo sabía para que ir digo, a la, que va al cole. Lo sabía que os había dicho ir al cole. Perdona, los niños que sufren en Europa, yo desde aquí, desde mi ordenador en Getafe con mi Mac. Yo, a mí me llegan mucho, ¿vale? Porque sufro. No, a ver. Puede que sea un poco peliadri, pero he dicho lo de que a la gente le ha gustado, porque gente que no tiene ninguna pinta de aquí le va a gustar. Que sí, le había que ha tenido muy buenas críticas. Y no la has visto, Ramón. No, no la he visto. Tengo unas cuantas pendientes del año pasado todavía y me fustigo mucho, pero sí, espero verla pronto. Cuando tenga tiempo para ver. Peliadri, qué barato. Bueno, entramos ya en el top 3, ya lo importante. En mi caso, sin duda alguna, no tenía ningún tipo de duda que iba a entrar esta en cuanto la vi, que es la última película de Denis Villeneuve, Sicario. Que bueno, un thriller como los de antes, como suspiras, de los buenos, con una fotografía que ya me pone palote del señor Roger Dickens, que está increíble como casi siempre. Por no decir siempre, porque hombre, todo el mundo se puede equivocar, con esos planos en la noche espectaculares y muy realistas, La película tiene un montaje, una sensación, un sentido del ritmo, de la tensión, unos personajes muy bien perfilados con muy poquitas cosas desde el principio, unas largas secuencias que te ponen al borde ahí del infarto y sobre todo un contenido que está muy por encima de lo que podría esperarse de una historia típica al final, porque es lo que es la historia típica de la lucha contra la droga de Estados Unidos, pero desde un punto de vista mucho más profundo y mucho más interesante, desde un aspecto que poco tiene que ver con simplemente buscar lo efectista de los tiroteos, que también hay, o de la acción, que también hay, sino que todo eso está al servicio de un tema moral mucho más chungo, mucho más importante, y es una película que tiene un poco las dos cosas. Es un gran espectáculo visual, narrativamente me parece súper potente, súper intensa, y luego además los actores todos están estupendos. Con Emily Blunt, que es la protagonista, pero al mismo tiempo que no es la protagonista, pero que cumple su Totalmente. función de una manera extraordinaria en ella además. Y poco más puedo decir, sin enrollarme aquí durante horas hablando de cada plano y cada decisión, pero vamos, me dejó completamente noqueado a esta película. A mí no me impactó tanto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en la fotografía y sobre todo en la forma que tiene de afrontar un tema que está bastante trillado y tiene un par de momentos de acción entre la frontera y el túnel. Bueno, pues ya solo con eso merece ser destacada en este año. Pero yo supongo que tengo esa cosa con las historias de narcos y esto, o sea, que ya me Racista. resulta. No, me resultan bastante cansino y no, o sea, no conecté del todo. Pero vamos, me tiene un montón de cosas interesantes también. Estoy de acuerdo contigo con el personaje de Emily Blunt, que me gusta, que no es el típico personaje fuerte femenino. No, o sea, es un poco los ojos, nuestros ojos, es nosotros en la peli y ella lleva muy bien ese papel que no era nada fácil de hacer sin caer en el típico personaje femenino cabreado. Sí, Y. la Ice Queen, que se llama. Sí, exacto. Y en fin, que no pasa nada porque una mujer fuerte luego sufra en las pelis, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh? Que no hace falta que todas las tías. Bueno, en fin, no voy a empezar. No voy a entrar en esta discusión. Pero vamos, que sí, que Sicario es otra de las grandes pelis del año. ¿Cómo es otro de esos casos de hace mucho que hemos visto en la película y no nos acordamos? Pero, chicos, os recuerdo que Whiplash se estrenó en 2015. Hace tanto tiempo ya. Que es una peli de esas. De otra de esas pelis que a mí esta sí que me dejó noqueada. Por el montaje, por la interpretación de J.K. Simmons, pero sobre todo también la de Miles Teller, que se quedó un poco eclipsado por la de Simmons, pero le aguanta al tipo y tiene además una interpretación súper física y lo hace muy bien. Pero sobre todo. Por lo que he dicho, el montaje y la tensión interna de cada secuencia era algo que la he visto ya un par de veces desde entonces, la he visto yo creo que 3 veces la peli, y es que no deja de crecer en mi cabeza por eso, cómo te atrapa, cómo utiliza la música, es que es absorbente y sobre todo es que visualmente a mí toda esa narrativa visual interna de las secuencias, es que o sea, la puesta en escena, cómo utiliza, o sea, es que cada plano. O sea, tiene un montaje muy adrenalítico y muy dinámico, pero es que cada plano está súper pensado, no sobra nada. Cada plano te cuenta un montón de cosas. Y la muestra está en que es una peli de 1 hora y media de un tío tocando una batería, que tampoco. Con ¿Sabes? una historia que hemos visto mil veces también. Exacto, el típico underdog, o sea, es que no puede ser mal, pero no, es que. Y esos 15 minutos finales. Es que es, en fin, clímax del año y estoy contando Mad Max. Pero bueno, no nos olvidemos de Whiplash, por favor, ¿eh? No nos olvidemos de Whiplash. Pero bueno, cosas. Hay que acordarse porque en esa película está Supergirl. Ya está, solamente por eso. Supergirl que le canta a las 40 al gilipollas del protagonista, que Muy bien no tiene otro cantado, objetivo. evidentemente. Muy bien cantado. Bueno, y ya acercándonos al número uno, al menos en mi lista, voy a poner aquí otra que va a hacer que aquí refunfuñe Adri en la lejanía, que es The Assassin, la película de Hu Xiaoxian, con Suki, Postureo. que la verdad es que, bueno, es que se pueden decir muchas cosas. Es muy bonita. No, en serio, es una de esas películas que es tan rebosante de ideas visuales que cuesta incluso ponerte a analizar la película en sí a nivel narrativo, porque como ya comentamos por aquí, es una película de Bussia, pero que realmente es lo utiliza para la ambientación y poco más, porque luego en realidad todo lo que ocurre de verdad es interno de la protagonista, y eso es muy complicado de sacarlo adelante así, de esta forma tan minimalista, cuando todo a su alrededor es de una efervescencia en detalles y en planos y en movimientos súper sutiles de cámara que te dejan completamente, mira, Ramón, locos. ¿Qué pasa? Mira, no intentes llenar todos tus argumentos de adjetivos bonitos. Es que no hay adjetivos. Y adverbios bonitos, porque en el fondo la historia, el argumento es un rollo. El argumento es... va a matar a alguien la y nada. Tiene que decidir si lo quiere matar o no. Ya está, ese es el argumento de la película. De nothing. Bueno, perdona, pero, sí, que te he cortado. No, es extraordinaria la puesta en escena de esta película. Es alucinante que tiene ese estilo como de... nunca me acuerdo cómo se llama el rollo este de teatro chino típico, que nunca me acuerdo. Que Hong Chung Wing. Da igual. Pero, pues eso, que lleva a unos lugares muy específicos y muy concretos un género que está definido por ciertas cosas, que aquí está todo metido en ello, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver. ¿Es una película de artes marciales? Pues hombre, tiene artes marciales. Sí, claro que sí. Y está ambientada en ese mundo, pero no. Pero está, realmente todas las luchas de la película están en el tráiler de 2 minutos. Esto es así. Y, pero eso que... no he visto el tráiler, pero me lo veo total. Sí, es que es así. Bueno, eso que visualmente es una pasada y que es complicada de ver y requiere un gran esfuerzo. Porque, como ha dicho aquí claramente Adri, evidentemente la historia como tal está ocurriendo dentro del personaje protagonista realmente, y es todo muy sutil y muy visual y muy de... qué bonito son esa flor que cae y que se mece con el viento y esas cosas, ¿no? Pero yo... bueno, me dejó entusiasmado. A nivel visual es una de las películas más potentes que he visto en los últimos años. Y luego, o sea, lo digo así en secreto entre nosotros, o sea, no tú, sino yo con los oyentes, y luego me juzga a mí. Ya sabes lo que no juzgo, decir, ¿no? Me meto contigo, pero juzgar no te juzgo. Te metes conmigo por la película de Nicolas Winding Refn. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ya se me ha olvidado. Only God Forgives. Only God Forgives, gracias. Luego se mete conmigo porque yo estaba súper emocionada porque visualmente era... pero era... esa no tenía nada debajo y lo sabes. Y de Assassin sí. Sí, lo tiene. Querido, sí. Dear... sí, totalmente. Bueno... The Assassin, yo estoy de acuerdo contigo en que visualmente es muy bonita de ver. El vestuario tiene secuencias que, o sea, que la puesta en escena es súper sencilla, pero es todo tan colorido, está todo tan saturado que es bonita de ver. Y los pocos momentos en los que se pelean es tan contundente que te deja como muy noqueado. Pero joder, es que no tiene nada debajo a mí. Y a mí, a lo que voy con esto es como, no te juzgo, me parece bien, pero yo, para mí me resulta muy difícil. Yo jamás veréis una película en un top mío que no sea una película que emocionalmente me haya llegado. O sea, si yo no conecto emocionalmente con algo, o sea, me resulta muy difícil que me apasione una película. Ya creo que lo he dicho alguna otra vez, que me apasione una película que no me ha provocado emociones complejas y me ha dejado ahí como en plan que no sé muy bien para dónde tirar, ni si subo, si bajo. Pero bueno, puedo entender tus argumentos, los puedo entender, pero bueno. Y yo voy a llegar a mi top 2, porque el top 1 ya lo he dicho, ya lo he desvelado, ya lo he dicho que era Inside Out. Pero bueno, voy a hablar de mi top 2, que es la única película, atención, y no está para nada buscado, porque esta vez no he hecho trampa de como la ha puesto Ramón, no la pongo. Bueno, sí, con The Lobster, pero bueno, es pequeño. Es la única peli en la que hemos coincidido Ramón y yo en todo el top. Casualidad, bueno, es top, la suya hasta la tiene en la primera, yo la tengo en la segunda, está ahí. Que es Mad Max Fury Road. La cuarta entrega de la saga de Mad Max, después de 10 años después. Y ya no podía. ¿Qué 10? ¿30? 30, dicho 10, bueno, pues 500. Con George Miller otra vez ahí a tope, dándolo todo. Y a mí es una peli que es de, o sea, en otro sentido, pero que de nuevo me dejó completamente sorprendida porque no me esperaba que una película de acción de gran presupuesto y de un tipo que había dirigido películas de acción 30, pelis, 30 años antes con un estilo... Y que luego había hecho Babe. O había hecho sí, Happy Feet. Ya, ¿eh? Pero bueno, sobre todo comparándolas con sus pelis y su acción, que tenía un estilo de hacer acción muy particular y que estaba muy alejado de lo que se hace ahora en los blockbusters, no me esperaba que llegase este tío y de repente me diese el blockbuster de acción más innovador que he visto en años, porque además ya no son innovador en la forma de hacer acción y de cómo coge su propio estilo y lo actualiza a hoy en día, pero manteniendo la esencia, que la esencia es básicamente que se vean las cosas. Pero, que se vean las cosas, me encanta. Sí, es que, joder, lo siento mucho, me gustan las pelis de Marvel y yo soy una gran defensora de las pelis de Marvel, pero no se ve nada. No se ve nada cuando pelean. Y yo, con George Miller, es que se ve todo. Pero bueno, es que tiene acción impresionante. Se permite un discurso sociopolítico con mujeres al mando de la historia, que además eso, el Mad Max siempre fue Mad Max el protagonista y aquí completamente le cede el testigo a la grandiosa diosa de este año de la ficción, que es Furiosa, Imperator Furiosa. No puedo con la vida, o sea, y no estoy exagerando para nada, tengo testigos, lloré de Stendhal viendo Mad Max, porque no me podía, o sea, me salieron lágrimas de los ojos de la emoción, de lo fascinada que estaba con la puesta en escena, con la fotografía, con la forma de llevar la historia, con el montaje, con, en fin, está, sobre todo en el aspecto más técnico de la peli, estaba completamente maravillada. Y eso me parece absolutamente increíble que este tío llegue a algo y aporte tantísimo al género después de tantos años. Y es que además cala con los personajes, con las motivaciones de los personajes. Hasta el personaje más secundario tiene algo, tiene un detalle, tiene algo que te atrapa, algo interesante. O sea, están todos estupendos. Es que no hay nada que digas, no tiene ningún, o sea, no le veo ningún flow a esta peli, ningún fallo. Es que no puedo, la gran sorpresa del año, desde luego. Muy inesperado que después de tanto tiempo este hombre sea capaz de hacer esto. O sea, es que yo estaba súper mosqueado, de hecho recuerdo que comenté en algún momento contigo, en plan, mira, que han anunciado que Warner va a hacer reshoots o no sé qué de Mad Max, esto no pinta bien. Y no tenía grandes aspiraciones y de hecho estaba pensando en que iba a ser el gran fracaso, pero no, todo lo contrario, o sea, ha sido una hostia en la cara para mí y el reconocer que George Miller, pues... El tipo no solamente mantiene su gran capacidad para rodar en general y acción en particular, sino que encima su personaje y ese universo distópico que creó hace más de, no sé, 35, hace más de 35 años, pues sabe llevarlo todavía más lejos. Yo estaba bastante reticente, escéptico a que fuera capaz de aportar algo. Y vamos que se ha aportado, ha expandido el universo de Mad Max de una manera geométrica, exponencial. Y todo eso con eso, ofreciendo una película de acción que es inmensa, que es una obra colosal. Inconmensurable. Sí. Lo que decías del montaje, ¿no? Explicaba en entrevistas cómo había metido, aprovechando la tecnología digital, había conseguido... utilizar esas películas, esas cámaras pequeñas que se pueden meter en cualquier sitio, en un montón de ángulos diferentes, y que tenía pues un montonazo de minutos de todas esas cámaras que luego en el montaje era donde iba seleccionando de forma muy cuidadosa para el montaje final, y se nota todo ese trabajo y todo el aprovechar al máximo la tecnología disponible en este momento con el presupuesto que ha tenido, que es muy grande, pero aún y todo ha tenido que saltar y que superar tantas cosas en contra, con parada de de rodaje o de producción con problemas de peligrosidad en el lugar donde iba a rodar, con cambios de localizaciones, con, o sea, un montón de cosas para sacar adelante esta película, y al final ha resultado muchísimo mejor de lo que yo creo él mismo es consciente. O sea, yo creo que como autor de cine, leyéndole y viéndole en las entrevistas y demás, yo creo que este hombre todavía no es consciente de lo que ha hecho. Lo digo de verdad. O sea, parece un hombre que está tan arraigado en la tierra, con los pies en el suelo, y es un tío que se ha currado tanto esta película que me da esa sensación completamente. No es consciente de que esta película realmente, y para mí, ha hecho historia. Y de una manera... es que no se puede todavía calificar la influencia que puede tener esta película en el cine de acción. Sí, por favor, puede que la ser tenga. Importante, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que sí, que va a ser un sitio donde se va a mirar los grandes estudios a la hora de sacar adelante nuevos proyectos y nuevas cosas. Que esta película, siendo una cuarta parte, es de lo más original que se ha visto en 2015 en cuanto a cine en general y blockbuster en particular. Eso dice bastante. Claro, ya no es una cuestión visual, como hemos comentado ya hasta la saciedad, sino en el aspecto argumental. O sea, nadie se está atreviendo a hacer este tipo de... La última que recuerdo yo un poco, la primera de las nuevas de X-Men, que me destaca. O sea, recuerdo algunas que me destacan por intentar ir un poquito más allá o ser un poquito más ambiciosas argumentalmente, pero es que nada como Mad Max Fury Road. Y después de lo mejor, de lo estrenado en 2015, viene ese momento catártico. ¡La mala sangre! Ese momento catártico de sacar toda la frustración vital y toda la mala sangre, como acaba de decir Adri. Tengo que decir, por otro lado, que no soy tampoco partidaria de hacer esto, de ahí rebuscarnos en la mierda y tal. Pero bueno, como a vosotros os gusta oír la verdad es que sí. Malas. Nuestros oyentes son muy malas personas, son peores personas que nosotros, y les gusta más la lista de las peores que la de las mejores. Esto es así, vemos. Que si no, que nos corrijan, pero esto es así, les gusta más el andar, el meter el dedo en la herida y todo esto. Yo tengo que decir que he hecho una lista no solamente buscando lo más malo, porque yo creo que entre las que voy a comentar hay peores, sino buscando las más insultantes. Porque hay un nivel de maldad en las películas que tiene que ver con la calidad simplemente que tú percibes en ella. Y hay otro que es directamente de me están llamando gilipollas a la cara. Yo he ido más por ese camino porque me parece más divertido y más fácil de seguir adelante con mi vida después de comentarlas. Bueno, en mi caso, una de las que he visto ha sido, y además coincide también con el resto de las elegidas, en que son películas que explotan la nostalgia. En este caso ha sido Turbo Kid, la película neozelandesa que tuvo gran éxito de crítica y público en Sitges. Y claro, cómo no, hay que verla. Tuvo éxito en Sitges, no puede ser mala. Gran error, amigos. Es una película en rollo ochentero total que explota la nostalgia, pero mal. En plan, cosas superficiales y referencias a estas películas distópicas, futuristas, con chavales protagonistas y bicis BMX. Y vamos a poner referencias a Wallman y a cosas así, y a cómics, y ya está. Y con eso ya hemos ganado a la chavalada. Pues no. O sea, es terrible. O sea, el protagonista es un sinsal total. Sale Michael Ironside, que es una parodia de sí mismo, pero tomadlo por el lado malo. O sea, no es que sea gracioso en sí mismo, sino que el guión es lamentable. Y lo único que puedo salvar, si tengo que salvar algo, es la chica protagonista, que es Laurence Leboeuf o algo así, que tiene un par de momentos graciosetes, pero nada más. Son dos islas rodeados de la absoluta nada y del creerse más gracioso de lo que se cree, de lo que es en realidad, y buscar la referencia por la referencia. O sea, terrible, de verdad. O sea, no, Turbo Kid es de las mayores, no decepciones, sino insultos que he visto en mucho tiempo a lo que llamamos nostalgia de los 80. Te estás volviendo un poco hater de la nostalgia esta, ¿eh? Hay nostalgia y nostalgia, perdona. Yo soy el primero en reivindicar películas que buscan la referencia de estas cosas y lo demostraré luego entre las películas que más espero ver en 2016, porque hay algunas que son directamente, claramente, que explotan la nostalgia. Pero es que esta es terrible. O sea, es simplemente buscar la referencia por la referencia y ya está. No tiene nada, no tiene nada debajo. O sea, de verdad, es terrible. Bueno, yo en una de las que tengo como las peores del año es una que he visto en San Sebastián, que no sé si la llegaste a ver tú, Lejos del Mar, la nueva película sí, de Manuel Uribe. Sí, cómo no. Esta película, que es una historia de amor entre un terrorista, y no sé si decirlo, pero bueno, un terrorista de ETA, y otra persona que resulta que es una víctima, por así, bueno, sí, es víctima del terrorismo. Y es de estas películas que, bueno, la peli no empieza mal y tal, pero aparte de que está entrando en un tema muy delicado con el que no puedes jugar y tienes que tener muy claro lo que quieres contar, ya no es el nivel de que salir de la película y pensar... ¿qué me querías contar con esto? ¿Cuál era la lección? ¿Qué tipo de...? O sea, ¿qué hay detrás de estos personajes? Ya no es esto. Sino que es... sales con la sensación de tomadura de pelo. Y a mí eso me cabrea muchísimo. Y además es una peli que eso, que al principio empieza, que dices, bueno, pues empieza interesante, tal, pero cuando te das cuenta de lo que está pasando, cuando realmente ves de qué va la película, y además se vuelve completamente rocambolesca y culebronera, y o sea, cambia de tono de forma radical y entra ya en unos terrenos de que dices, pero ¿qué me estás contando? O sea, esto va en serio. O sea, lo que digo, tomadura de pelo. Y sobre todo que el tema que trata es un tema delicado y que es meterse en un jardín que realmente yo no veía necesario, sobre todo por eso, porque no entiendo. ¿Tú entendiste qué quería transmitir Uribe con esta película? Buena pregunta. A ver, la idea de la película la entiendo. El problema es que, como tú muy bien has dicho, tiene un problema de tono terrible y los diálogos son... lamentables. O sea, es como, ¿cómo puedes escribir estas cosas y no darte cuenta de que si quieres hacer un drama que tenga ciertos toques de comedia, el drama tiene que ser drama, ¿de acuerdo? Porque si no, la comedia, ya no es que sea comedia, es que te descojonas de la propia película porque queda ridículo. Y esta película tiene ese problema, que ni funciona bien en el lado dramático y la comedia es simplemente... autoparódica, pero no de forma consciente, sino de forma involuntaria, que es lo peor que puedes hacer de una película. O sea, acabar riéndote de ella cuando está tratando un tema serio de forma seria, porque esta película se lo toma muy en serio el tema del núcleo de la película esta de la relación entre una víctima y un terrorista. Entonces, es complicado. O sea, es como, ¿qué has querido hacer? Pues yo entiendo... lo básico, pero ahora si me dices en conjunto, después de ver la película, exactamente la intención de Uribe, pues no tengo ni idea. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, sí. Tampoco sé muy bien qué sentido tenía hacer un remake de Vacation, esa película con Harold Ramis y John Hughes en la dirección y el guión, un clásico de la comedia americana que han hecho Jonathan Goldstein y John Francis Daly, los responsables del guión de Horrible Bosses. Que, efectivamente, en este caso no sé si sus jefes fueron muy horribles, pero ellos sí lo han sido, haciendo un remake que... o sea, a ver, el humor de la original era de brocha gorda, ¿de acuerdo? No voy a decir aquí que fuera el humor de la sutileza, porque no lo era. Era súper entretenido y cosas. Era escatológico, pero era muy inspirado y tenía diálogos muy graciosos. Y sobre todo, los personajes, aunque fueran antipáticos en algún momento, fueran idiotas... Te los podías creer, era una idiotez cotidiana que tú dices, mira, sí, somos así de idiotas los seres humanos. Aquí, entre los personajes odiosos, las motivaciones nulas de los personajes, la comedia basada únicamente en lo más básico de lo escatológico y un intento absurdo de justificarse como una especie de remake autorreferencial que se queda a las puertas, es como vamos a meter aquí el pegote de la referencia y ya está... acaba siendo patético, de verdad. O sea, y me duele porque los protagonistas son Ed Helms y Christina Applegate, que me parecen actores cómicos muy buenos. Y aquí están completamente perdidos. No sé si voy a ser capaz de ver alguna otra película dirigida por estos dos muchachos, porque realmente me han dejado completamente cabreado. O sea, es una película que te cabrea, porque se mea en el recuerdo de la original, que era una peli realmente muy divertida, aunque no fuera una gran obra de arte de en cuanto al humor y la comedia más elaborada, que tampoco lo buscaba, pero es que hay límites. Y aquí no sabe jugar con ellos, está clarísimo. Bueno, por seguir, yo he metido dos pelis, estaba pensando, digo, a lo mejor es pasarme, pero no, he metido dos pelis en mi top 10 de las mejores del año, españolas, y también he metido dos pelis en lo peor del 2015. Una era Lejos del mar y la otra es La gran mierda de Isaac y la Cuesta murieron por encima de sus posibilidades. Es una sátira social un poco tal que nace de la crisis y que no empieza mal, la verdad. Empieza sobre todo cuando, porque es un bastante coral y empieza con algunos flashbacks coral de los personajes. Joder. No, yo no puedo, yo así no puedo grabar. O sea, necesito hacer algún tipo de huelga. Te juro que me ha salido sin pensar. Encierro. No sé si tirarme por la ventana o qué hacer. Pero bueno, voy a seguir hablando de y de ese chiste paso a seguir hablando de esta cosa. Que bueno, esto, como decía, que al principio parece que... Pero no, porque al final resulta ya no maniquea y de un populismo que dices... Me quedo como mirando a Cuenca así de las hostias que me da. Pero es que es cutre, es obvia y sobre todo que es una comedia con un reparto de actores españoles que podía haber aprovechado y podía haber... O sea, ya solo con aprovechar el reparto podría haber sido un 50% mejor. En plan, está... pues a ver si me acuerdo. Está Sergi López, está Emma Suárez, Luis Tosar, está Brianda Gil y Manolo Arias. Que estaban todos, ¿vale? Estaban todos. Y podía haber hecho algo ya solo divertido con aprovechando a sus actores, pero es que no, es que es aburrida encima. Ya no es que sea cutre y que sea obvia, es que es aburrida. Y eso no recuerdo que fuese muy larga, no sé, pero vamos, a mí se me hizo como eterna. Y sobre todo que me pasaba lo mismo que con Lejos del mar, que siento que me están tomando el pelo y que estoy perdiendo el tiempo, y a mí me da mucha rabia, que ya lo he contado aquí alguna vez, cuando tenemos que ver las pelis mierdas para tres pelis sin piedad, que algunas, pues bueno, como te lo pasas bien y tal, pero otras son tan malas, o sea, son malas nivel, no me lo paso bien, y odio cada vez que tenemos que hacer esa sección, porque digo, es que estoy perdiendo mi vida aquí, se me están chupando la vida, y es aquí la cuesta con esta película. En fin, no la veáis. Yo soy muy... Eres consciente de que al hablar tan mal de una película, el morbo despierta y gente quiere verla. Lo sé, soy completamente consciente, pero vamos, a mí que no me vengan a pedir cuentas, que yo he avisado. Bueno, pues una película que pintaba mal, ¿para qué vamos a negarlo? Era la última de Chris Columbus, Pixels. Pero claro, era Chris Columbus. Pero claro, estaba producida por Adam Sandler. Pero es Veneno, pero huele a canela. Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pixels... Es otro ejemplo muy de malentender la explotación de la nostalgia para vender un nuevo producto, en este caso los videojuegos clásicos, los arcades y estas cosas, y la cultura geek. Pero la cultura geek entendida con ese olor rancio machirulo, que ya a estas alturas yo no aguanto. O sea, The Big Bang Theory... Yo no aguanto. The Big Bang Theory me da asco, ¿vale? ¿De acuerdo? Y Pixels va muy por ese camino de... esa visión que huele a ganchitos y al ring de lona del wrestling y del boxeo, pero en plan mal, o sea, no Rocky, sino los Rocky 3, vamos a poner. Entonces, Pixels tiene esa gran premisa high concept de los extraterrestres creen que han recibido señales de un ataque o de una amenaza a través de la señal de televisión y contraatacan en forma de videojuegos clásicos. Y todos son muy frikis y quieren demostrar en todo momento que los frikis han tomado el poder del mundo porque el presidente de Estados Unidos es un antiguo jugador de estos de maquinitas de arcade. Y el que te sabe, el técnico de, que te instala el cable y las televisiones y esas cosas, salva al mundo y esas cosas. Es con el típico humor lamentable de las comedias de Adam Sandler. Adam Sandler, de verdad, retírate, por favor. Es terrible. O sea, hubo un momento en el que me gustó. Pero es que estaba también Kevin James en esta película y entre los dos, madre mía, qué cosa más terrible. O sea, ¿saben esos cómicos norteamericanos que se creen graciosos? Pero la mayor parte del tiempo no lo son. Y los diálogos son lamentables. Y no ocurre nada durante todo el tiempo. Y está. Y es que con todo lo que he dicho ya, o sea, poco más hay que decir. O sea, es insultante. Yo Es me insultante. pasé medio año con ganísimas de que llegase Pixels, ¿eh? Después del primer teaser. Y al final le han logrado esquivar. Tú fíjate, porque fue ver el segundo. Tú fíjate, parezco una señora hablando. Después de ver el segundo tráiler, dije, esto huele a mierda que tira para atrás. Y ya cuando se estrenó y vi las críticas y tal, dije, paso total Para ver de hacerme esto, mala sangre. mejor os podéis ver The Last Starfighter, que básicamente tiene la misma premisa, más o menos. Una guerra intergaláctica y cómo se utiliza un arcade y una puntuación para conseguir encontrar un guerrero que luche una guerra. Encuentran a un chaval que es muy bueno en el arcade y lo fichan y ya está. Y no veis Pixels, por favor. Es que, haciendo aquí un poco de servicio público. Bueno, yo siguiendo con el servicio público, tampoco veáis, aunque probablemente muchos la hayáis visto, Black A ver, Mass aquí tengo que es decir, antes de que digas nada, estrictamente criminal. A ver. o sea, el título en español sí que me parece criminal, sobre todo. La película no me parece tan Mira. horrible como para poner ante lo peor. Sí me parece un poco Mira. decepcionante, pero horrible. Es horrible. Es que ni siquiera me entretuvo. O sea, es cine de gángsters Me parece random. con tiros y cosas, y me aburrí. O sea, ¿cómo se puede aburrir uno? Y sobre todo con Johnny Depp. O sea, no es ningún argumento. Sí, no, o sea, la palabra clave es random. Random y aburrida. Porque no me parece que tuviese nada de personalidad. Alguno de los protagonistas, bueno, me acuerdo cómo salí echando pestes de Joel Edgerton cuando vi la peli, porque me pareció, pero insultantemente mala y vergonzosa su actuación en esta peli, que luego se ha llevado premios de interpretación, que yo decía, madre mía, qué peli he visto, o qué peli has visto tú. Pero luego eso, había tanto también, tanto boom boom con Johnny Depp y que era su primer papel serio en mucho tiempo y no sé qué. Y al final lo que llevaba son unas lentillas de otro color, Y el dejadas maquillaje y el chanante. maquillaje y ya está. Pero luego era todo frases de tráiler. No ahondaba para nada, que al final la peli intentaba ir un poco de este personaje, o sea, como el capo, como el líder de una familia de mafiosos, e intentar ir un poquito más allá en ese personaje, pero es que no te contaba nada sobre ninguno de sus protagonistas. Y es que no conecté ni con la cosa más de acción o más de lo que es la argumental, ni con los personajes. O sea, es que me pareció todo random y pues eso, de brazos cruzados de decir cuándo se acaba esto. O sea, es que no. Pero ya verás cómo se ¿Qué lleva pasa? un Me has imaginado premio en plan. por maquillaje. Sí. Me he imaginado, literalmente me lo he imaginado. En Bueno, fin. en mis dos primeros puestos de lo peor, tengo dos grandes películas, dos grandes nuevas entregas de mega franquicias, una con gran éxito y otra con menos éxito. Voy a empezar por los Desesperados de Paramount, en este caso. Que si Sony está mal en Paramount, bueno, no os quiero contar. Para sacar una película como Terminator Genisys, la nueva película de Alan Taylor, gran director y mejor persona, sobre todo persona, tengo que decirlo. A ver, amigos, la idea no era de mala del todo. El problema es que en la ejecución básicamente se cargan todas las líneas temporales posibles de todas las películas de Terminator. Y lo peor, porque a mí no me importa, a mí no me importa que hagan borrón y cuenta nueva de una franquicia después de tanto tiempo. Cuando si quieren aportar algo nuevo, en absoluto, o sea, lo han hecho en unas cuantas últimamente y no tengo ningún problema. Pero al menos sé coherente, ya no solo a nivel de guión y a nivel de sentido de narrativo de lo que estás contando, sino sé coherente con la idea de la franquicia desde el primer momento. y está es que se lo carga. Se lo carga desde el mismo tráiler cuando ves la gran revelación de la película en el tráiler y te quedas en plan, ¿y entonces qué me quieres contar con Terminator si este personaje que era la piedra angular de toda la franquicia resulta que ya no es lo que era? ¿Qué me quieres contar? Pues es exactamente un montón de escenas recreadas con los nuevos personajes y cambiándolas para al final decirte que esto es el principio de una gran franquicia que jamás volveremos a ver continuada porque van a volver a deshacerse los derechos, ya os lo digo yo. ¿Schwarzenegger es Terminator? Pues sí, es Terminator, pero no me vale eso de que se ría de sí mismo y ya está para mantener esta película. Y creo que hay un gran fallo de casting con Emilia Clarke de Sarah Connor. O sea, ella me gusta muchísimo como actriz, pero creo que está a años luz de poder representar a este personaje. Pero vamos, que es una pieza más fallida de la maquinaria de este blockbuster, que han querido sacar como fuera un reboot, una reimaginación del universo Terminator, y sinceramente me quedo con la serie de Sarah Connor Chronicles, ya os lo digo. Por cierto, Jason Clarke, ¿por qué Jason Clarke está en todas partes? ¿Qué actores? ¿Qué ha hecho? De verdad, si no tiene, o sea, carisma cero, carisma menos infinito. Ay, en fin, da igual, ya lo dejo. Con esas acciones tenemos que respirar como muy profundo, así en plan, para que nos ¿en pase serio? ¿No te cabreo? Pasa con Jason Clarke que nos lo quieren vender como el The Next Big Thing de actores de blockbuster y dices, ¿dónde? O sea, lo comparas con Chris Pratt y es como, a ver, por favor. A ver, acuérdate de Sam Worthington, Ramón. Quiero decir. Es cierto, otro, es verdad. Bueno, y ya lo han dejado. Con Taylor Kitsch, pero también lo intentaron también, ¿eh? Cierto, pero también cierto, intentaron cierto. También, lo he dicho tres veces. Bueno, siento mucho esto porque, Ramón, yo quiero mucho no, a los Wachowski. No, a ver, aquí lo puedo entender la pongas, ¿eh? Lo puedo entender. Quiero mucho a los Wachowski, me gustó mucho Cloud Atlas, me ha uber mega chiflado Sense8, la serie que han hecho para Netflix, que ha sido para mí top 3 de lo que he visto este año en series. Pero eso, después de Cloud Atlas, tenía bastantes expectativas, error mío por otro lado, con, sí, dice, con tanto convencimiento, con Jupiter Ascending. Y me llevé todo el tortazo en la cara también, porque menudo pifostio. O sea, es que tiene algunos, recuerdo que tenía algunos momentos de acción que me gustaban, algunas persecuciones y tal, y tiene buenas ideas, pero al final el guión era muy repetitivo porque era constantemente la misma idea una y otra vez. El punto de partida ya bebía mucho ya de Matrix y de otras cosas que no quiero dar la pista porque sería un spoiler, pero que además eso, que no, ni siquiera argumentalmente la idea que tiene es innovadora o sorprendente o tal, y luego sobre todo eso, que es una acción borrosa, borrosa, que no se ve nada, que no te puedes agarrar a nada, que crea ahí un universo enorme de planetas, de familias galácticas y con muchos maquillajes y cosas, y al final no hay nada emocionalmente así, un poquito de chicha a la que agarrarte de verdad, y sobre todo eso, que no, que crea un universo muy vasto para al final la historia que cuenta, entonces te sientas un poco perdido ya también, dices, pues bueno, pues estos están aquí ahora en un planeta raro y las cosas están pasando y tiene todo muchos colores y cosas, pero no Y a ver, no es un, por lo menos no es de estas pelis mierda que te quieres cortar las venas de aburrimiento, pero vamos, que me acuerdo de desconectar completamente y de estar pensando, madre mía, no sé cómo puedo caer en estas cosas. Como me llevó un poco a mis sentimientos con Hombre de Acero, esto lo hago solo por chincharte, porque de esta acción así borrosa, sin ningún sentido, que no me aporta nada y que no me está aportando nada. Entonces es como, no entiendo, ¿qué hago aquí? Me quiero ir, pero ya he pagado la entrada. Porque sí, la vi en el cine. Porque Jupiter Ascending era película de cine. En fin, párame, Ramón. Por supuesto. En fin, que no, lo siento, Wachowskis. A ver, mirándolo en retrospectiva, evidentemente fue una gran decepción. O sea, no estaría entre lo peor, pero sí entre las grandes decepciones del año, viniendo de Cloud Atlas y luego encima viendo lo que son capaces de hacer en Sense8. Entonces es como, ¿qué os ha pasado? ¿Qué pasó? En Sense8 y en Cloud Atlas, porque al final tienen ese concepto, o sea, bueno, tienen un concepto muy parecido. Ahora no están trabajando en nada, ¿no? Aparte de la segunda temporada de la serie. Que yo sepa, no. Bueno, en Jupiter Ascending se nota mucho que estaba el estudio por detrás y que hubo ahí, en fin, de todo tipo de cosas. Ya, pero no. Pero bueno, no lo estoy excusando, no vale. Pero digo que se nota, vale. Y bueno, mi número uno, el discutible número uno del insulto y de la chorrez y de hacer una película que coge la nostalgia y es solo nostalgia y te está tirando la cara durante toda la película, lo guay que era la original, pues para eso ponme la original, hombre. Es la última película de Colin Trevorrow, Jurassic World, que lo petó en taquilla. Y a pesar de tener a Chris Pratt poniendo siempre la misma cara y a Bryce Dallas Howard con los tacones. Es que... Momentazo. Que yo supongo que a los Globos de Oro ha ido en zapatillas, ¿no? Para un poco utilizar el mismo tipo de criterio de llevo lo que me da la gana para reivindicar una feminidad de no sé qué, bla, bla, bla. Bueno. ¿Estos chistes los tienes en una tarjetita? No, realmente no. Ya tengo aquí un QE donde lo voy leyendo. Y bueno, ya dije aquí en su momento, eché suficiente espuma por la boca. Me parece lamentable. Sí es cierto que tiene un componente de parodia sátira respecto al blockbuster actual y precisamente a la propia reivindicación de la nostalgia que hay en el Hollywood actual. Es cierto, lo reconozco, está ahí. El personaje del chaval este tan graciosete del centro de control con su camiseta del Parque Jurásico original e intentando ligar con su compañía de trabajo es muy gracioso, de acuerdo. Pero todo lo demás, los niños con un conflicto paterno-filial que no interesa a nadie, que están sueltos ahí, que a la tía no les interesa tampoco, que como si se mueren hasta que se dan cuenta de que se puede morir de verdad, y entonces le da igual que se mueran todos los del parque, pero va a recuperar a sus sobrinos. Es como la peor ejecutiva de un parque de atracciones de la historia, ¿vale? No, en serio, insoportable. O sea, me parece de las películas más insultantes que ha hecho Hollywood en mucho tiempo. Pero qué exagerado no, eres. No, no, no, lo digo completamente en serio. ¡Qué exagerado eres! Mira, espérate, que se va a poner a defender Jurassic World. No, no me voy a poner a defender Jurassic World, pero a mí, como ya dije en su momento y utilicé esta palabra y me acuerdo perfectamente, me parece una película inofensiva. Inofensiva. Inofensiva. Es entretenida. ¿Sabes quién también decían que era inofensivo? Hitler. A ver. Ya ha salido. Lady Goodwin. No, a mí me gustó, o sea, yo la defiendo porque donde tú has visto bla, yo he visto ble. Porque yo sí que, yo veo que tiene mucho respeto por la original y la homenajea. Y a mí me gusta mucho como remake de Jurassic Park. Porque tiene muchas secuencias que son clavadas, pero modernizadas, actualizadas al nuevo parque. Que sí, los personajes son muy planos, pero... ¡Que no hay personajes! No pretendía otra cosa, ¡no pretendía otra cosa! Es una peli de acción y no es character driven, ¿vale? Está totalmente guiada por la acción y por la tal, y ya está. Que tiene cosas ridículas porque los dinosaurios actúan como personas, sí. Que no tiene personajes y no puedes conectar demasiado con las cosas, sí. Pero que es entretenida. Que son personajes estúpidos todos. Son personajes estúpidos. Referencias y homenaje así molón al que agarrarte y que al final has pasado un rato y te olvidas y ya está. Que no es para odiarla y ponerla como tu primera película de año. Que esto no es la lista de películas a defender. Me. Yo tengo en mi primera opción una película mucho más adecuada para que esté en el top 1 de lo peor del año. Que es Project Almanac. ¿Por qué tengo Project Almanac? Porque, bueno, es una película inofensiva también. No, es lo peor. Doble, o sea, es la representación de lo que está mal con el cine ahora. Y es el coger un género o una película que de repente tiene una idea así, que tampoco es para tanto, pero bueno, que tiene algo que si vamos a hacer, pues bueno, me estoy refiriendo a Chronicle, pero vamos, que pasa, es el found footage al fin y al cabo, pasa constantemente, que de repente sale una película así pequeñita que sorprende y que con muy poco dinero te hace algo que a la gente le gusta y tal, y de repente te salen todas las piedras, que bueno, es lo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Pero es que yo, o sea, no, o sea, me merezco por seguir yendo a ver found footage de este, que es, o sea, estas películas que dicen, ya solo con mover un poco la cámara y con que crear un punto de partida así que pueda ser interesante, en este caso de ciencia ficción, ya vale, no tenemos que ni que construir personajes, ni que sea coherente, ni que pasen cosas interesantes, ni que sea entretenido, ni que esté bien dirigido, no hace falta, todo eso no hace falta, porque ya muevo la cámara para todos lados. No, es que me cabreo. Me cabreo mogollón. Muerte. Luego muerte. Me dices a mí. O sea, no, es sí, es que me sí. Es, además es que es aburrida. O sea, es que es lo peor, que es aburrida. En fin. Y además había ahí una película interesante, me acuerdo, porque al principio, cuando empiezan a viajar en el tiempo, empiezan a utilizarlo para cosas absurdas muy de cole, ¿no? De irte al instituto a vengarte de la que te hace bullying. Hay una película como... de hace unos años de terror que tiene un rollo parecido, que no recuerdo ahora el nombre, pero había un muñeco de peluche gigante. Ay, por Dios. Era algo de no sé qué, de castigo. No recuerdo exactamente qué, no recuerdo el nombre ahora mismo. Y tenía... De castigo. Era también algo de instituto y gente que viajaba en el tiempo y pasaban cosas horribles. Pero esa estaba, pero más o menos bien. No empieza mal en el sentido de que, bueno, que por lo menos, o sea, en vez de irse al lado más típico de los viajes en el tiempo y tal, empieza con una cosa muy de adolescentes, ¿no? Pues nos vamos a hacer una super mega fiesta. Y es como muy, todo muy John Hughes, o sea, podía haber sido, pero luego obviamente se le va y obviamente no hay ni un, yo creo que no hay ni un solo minuto entero de metraje que esté justificado el found footage. O sea, de esta película que estás todo el tiempo pensando, ¿y quién está grabando? ¿Y por qué está grabando, sobre todo? El por qué es importante, que eso es algo que hacía, sí que hacía muy muy bien Shyamalan en The Visit, que siempre estaba, el 99% del tiempo estaba justificado. Castigo sangriento, Detention, que está, Josh Detention. Está dos, Josh Hutcherson, el de Los Juegos del Hambre. Lo tiene todo ese título, o sea, tiene Detention y luego Castigo sangriento. Es lo más. En fin, Project Almanac 9. Vamos a dejar la mala sangre, que ya nos estábamos poniendo un poco tensos. Que esto no es un anuncio de Leo Caras. Y y vamos a con la sección de la buena, la fea y la mala. Que, por cierto, no hemos dicho que la sección anterior era Mejor Imposible. Que era la sección que utilizamos para hacer tops. Pero ¿para qué tenemos una sección, Ramón? De verdad, ¿eh? Pero si el 90% ni las hemos estrenado, Adri. Ya ves, las concibimos ahí con todo el amor y luego no las hemos usado. Bueno, tenemos la sección esta de la buena, la fea y la mala, que usamos normalmente, usábamos hace años, en aquellos capítulos iniciales, para hablar de las películas que vienen. Un poco en clave de cosas que tenemos ganas de ver, cosas que nos generan un poquito de duda, cosas que vamos a evitar de todas. Y hemos hecho una versión para el 2016 que acabamos de estrenar. Veo aquí que Ramón me ha puesto 10 entre paréntesis, como supongo que para que pusiese lo 10, no lo he cumplido. Y cosas. Y nada, bueno, yo creo que la mayoría de las que vamos a comentar son pelis que sí que tenemos ganas, porque tampoco tiene mucho sentido gastar nuestro tiempo en. Seguir gastando nuestro tiempo en odiar. Pero bueno, esto. Vamos a hablar así de por orden de estreno, de fecha de estreno en España. Y empieza tú. Bueno, venga, empiezo yo porque tengo la primera que llega, claro, ya. Esto va a ser cronológico. Cronológico. El 29 de enero se estrena Spotlight, que es la nueva película de... lo diré y te lo voy a decir porque me acuerdo. Thomas McCarthy, que no me acuerdo. Durante un momento he sufrido. Que es un director que a mí me gusta mucho. Que me ha hecho buenas películas y también una con Adam Sandler. yo no he visto la de Adam Sandler, que es la de los tapados, ¿cómo era? No sé qué. De Cobbler, sí. De Cobbler, bueno. Pero me gustó mucho Vías Cruzadas, su primera película. The Visitor, creo que también la comenté aquí, que también me gustó y tal. Sobre todo Win-Win, que es una de esas olvidadas que nadie ha visto. Pero es que es un director que me gusta, que me parece que tiene una sensibilidad especial. Y Spotlight creo que es otro tipo de película, que no va a tener nada que ver con el resto de su filmografía. Pero además tiene buenas críticas y tal, porque como los americanos lo ven todo antes, pues y es una de estas películas de los Oscars, pues ya hay como muchas opiniones por ahí rondando, pero vamos, que me apetece mucho ver a mí Spotlight por esto, sobre todo por McCarthy y cosas. Y luego el 5 de febrero, voy a seguir hablando, se estrena The Revenant. The Revenant. El Renacido, el Revenue, que es la nueva película de Iñárritu, que ya está en mi lista del año pasado por Bergman, y espero que esté en este año por The Revenant, con Leonardo DiCaprio. tengo muchas ganas de ver qué es lo siguiente que hace Iñárritu y bueno, pues eso, el 5 de febrero se estrena. ¿Qué más se estrena en febrero que quieres ver, Ramón? Pues el 12 de febrero, cuando esté en Berlín. viendo las películas que algunas se estrenan después, no, fuera de coña, se estrena Zootopia o Zootrópolis, como se lleva a llamar en España. Buena traducción, de todas maneras, no me quejo. Que es la nueva película animada de Walt Disney Animation, codirigida por Byron Howard y Rick Moore, que son codirectores de Bolt y de Tangled. Dos películas que a mí me gustan mucho y que fueron parte de este nuevo renacimiento de Disney después de la compra de Pixar y demás. Y que la verdad, pinta muy divertida. Y los trailers son muy graciosos, sí, verdad. Claro, y pinta muy curiosa. Es un rollo, pues eso, animalicos que hablan y pasan cosas. Hay un departamento de policía y la verdad, luego además el reparto de voces es alucinante. Como suele ser habitualmente en muchas películas de animación hoy en día, pero que Walt Disney tampoco se deja llevar, Company en este caso me refiero, no se deja llevar demasiado con las estrellas, pero en este caso sí que hay Jason Bateman, Jennifer Godwin, J.K. Simmons, Shakira, Idris Elba, o sea, es un montón, una mezcla bastante curiosa, y muchos más, muchos más. Y eso, pinta, va a ser una película divertida y con estos dos directores ahí, pues la verdad es que tengo bastantes expectativas. Sí, yo también, la verdad es que de Dibus hay dos que me apetecen mucho y esta es una de ellas. Otra que quiero ver yo, que se estrena el mismo día, el 12 de febrero, es Zoolander 2. Yo es que soy muy fan de Zoolander, en su momento me gustó mucho y la he vuelto a ver bastantes veces desde entonces. Y no la has visto todavía, pues tienes que verla. Yo no soy muy fan, no la he visto porque en su momento cuando fui a verla me sacaba tanto de quicio que no la soportaba y no la vi. Lo puedo entender, si no entras en su juego entiendo que genera, o sea, porque estás muy de polarizar, o te encanta o la odias, pero yo tengo muchas ganas de ver qué hace Ben Stiller con esta segunda parte. ¿Y qué más cosas? El 19 de febrero se estrenan un montón de cosas interesantes, empezando por... Pues la grandísima obra literaria Orgullo y Prejuicio de Jane Austen tiene su versión zombies. ¿Recordáis hace unos años que la broma de Walking Dead se convirtió en que todo se iba añadiendo con zombies a nivel literario? Bueno, pues esto es uno de esos proyectos que surgió en ese momento, de Orgullo, Prejuicio y Zombies, dirigida por Bart Steers, que es el de seguramente una película favorita de Adri, si no recuerdo mal, la de 17 Again, la película esa con... No digas esas cosas, porque luego la gente se lo cree y me llama mamarracha. Y de aquí eres tú más mamarracho que yo. Bueno, no, es broma. Este chico, de Zac Efron. Eso, sí. Zac Efron. Pero bueno, eso, está Lily James, la Cenicienta, y Sam Riley. Y es, pues eso, es una adaptación de la obra de Jane Austen de época, pero con zombies. Y por lo que he visto en el tráiler que ya se ha podido ver, la verdad es que tiene un rollo súper gamberro y súper, a ver, serie B. Claramente, por el propio planteamiento de matar zombies a cascoporro, riéndose de los clichés de estas producciones de época y de adaptaciones literarias. Y pinta bien, pinta de ser un divertimento así potente, además con reparto ahí con secundarios de lujo, rollo Charles Dance o Lena Headey. A ver qué tal. Yo, bueno, con que sea así cachonda y divertida, no le pido mucho más a una película que se llama Orgullo, Prejuicio. Claro, claro está. Yo, el 19 de febrero, a ver, primero hay que recordar que ya la hemos recomendado aquí, la nueva película de Charlie Kaufman, Anomalisa, que se estrena ese día y es una de las, probablemente, las mejores películas de animación que podáis ver este año. Es muy especial, está muy bien, pero bueno, o sea, ya como ya hemos hablado aquí, yo hay dos que tengo curiosidad, más que mega ganas. Una es Ave César. Esa la veré en Berlín el primer día. Y Chiriliberín Berlín. Con. Que es la nueva película de los hermanos Coen. Que bueno, pues es bueno, es una de esas comedias suyas, así, sátiras, que además está el rollo de cine dentro del cine, que es como ya un plus. Y con un montón de para gente. Adri, y con un montón de gente que es una locura, pero en plan, bueno, que ya sí recuerde Josh Clooney, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Channing Tatum, bueno, en fin, da igual, es que están todos, pero vamos, es una forma de hablar. Y a mí los Coen, cuando me hacen gracia, me hacen mucha gracia, así que tengo bastante curiosidad con esta. Y otra que también va por el rollo cachondo, La película de los cuñados. La película de los cuñados total, que es Deadpool. Yo que soy un poco cuñada. A mí a veces mis amigos me lo dicen. Para las películas así de testosterona, luego me gustan todas. Deadpool me llama la atención. ¿Qué queréis que os diga? He visto, yo, en principio la ignoraba total, pero vi un tráiler y luego he visto algunas imagencillas. O sea, después de ver el tráiler, no se te han quitado las ganas de verla. No, así se rasca la entrepierna y hace cosas así de cuñados. Que... yo, a ver, déjame, soy ecléctica. No, a mí, me llama la atención para reírme un rato en plan chorra. Que es cierto que puede salir muy mal y que realmente no tenga puta gracia y sea todo súper chabacano y que no. Pues tiene. Hay muchas posibilidades, pero yo la voy a ver y me dejas en paz. ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, ahora te toca a ti, el 26 de febrero. El 26 de febrero, exactamente. La nueva película de John Hillcoat, el director de The Road y Lawless. Película que llegó con 3 años de retraso a España. Me gusta recordarlo, porque es de esas cosas que dices, gracias distribuidoras. La nueva película 009 es la típica película de policíaca, rollo de ladrones muy listos que van a hacer un gran golpe. Eso te iba a decir, que iba de ladrones de sí, toda vida, ¿no? Pues eso es un poco el rollo que tiene. De atracos. Pero claro, con este hombre detrás de las cámaras, la cosa puede ser bastante peculiar, como ha demostrado que es capaz de hacer, abordando géneros tan distintos como una distopía postapocalíptica en una con Viggo Mortensen, o un drama de época en el basado en la época de la prohibición. Quiero decir, es muy ecléctica la filmografía de John Hillcoat y siempre a nivel visual es muy potente y sabe muy bien dirigir a los actores, y aquí con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, incluso sale Gal Gadot también, la nueva Wonder Woman. Y la verdad es que eso, entre el reparto así consistente, aunque no sea de grandes mega superestrellas, y el director que hay detrás, tengo muchísimas ganas, aunque sea, ya digo, una película que... No creo que me ofrezca grandes novedades e innovaciones respecto al género de los ladrones y los golpes estos y demás. Pero no pasa nada, sí, tampoco hay que... No, pero por eso digo que evidentemente tampoco suena hay muy que hacer y hay que revolucionar el género en cada película que haces de Martian. ¿Qué ha pasado? Claro, sí, pero la diferencia es que John Hillcoat es un director que todavía sabe dirigir. Bueno, el 4 de marzo vamos a dejar los puñales. El 4 de marzo se estrena Room, que es una película irlandesa protagonizada por Brie Larson, que a mí es una actriz que me gusta mucho. El año que viene, bueno, ya están sonando mucho en la carrera de los premios, es curioso que suenan mucho dos películas irlandesas, que es Room y Brooklyn. Brooklyn, sí. Sí, están ahí a tope las dos. Pues Brooklyn iba a poner, al final no la he puesto, pero bueno, la habitación, esta Room... que como decía Brie Larson, que si la pues me puedo decir como referencia a esta de Short Term 12, que si no la habéis visto es una película infinitamente recomendable. Es una cita que a mí me gusta mucho porque es muy natural, y eso, como ha dicho Ramón, está muy en la cara de los Oscars, hablan muy bien de ella, y el punto de partida, que es un niño que no lo sé por qué, porque tampoco a mí me gusta indagar demasiado, vive en una habitación y entonces su madre ha creado como una especie de mundo ahí dentro de la habitación, pues me llama mucho la atención el punto de partida, y la verdad es que tengo bastantes ganas. Tiene pinta de peli Adri. Sí, no, peli indie pequeñita, sí. Peli indie así molona. Y luego el 25 de marzo, yo quería recordar que se estrenan The Invitation, que ya está, recordada. Que, jopetas, que hemos hablado aquí de ella y que está muy muy bien. A mí es una de las de top 3 de mi año total, thriller psicológico muy interesante, que en fin, que lo apuntéis ahí en el calendario 25 de marzo porque es para ir a verla, y además de cine, para meterte ahí cautivo entre las paredes de la sala de cine y cosas. Bueno, llega el 8 de abril, que es el momento de humillarme un poco públicamente. Sí, porque no has puesto la nueva de Atom Egoyan, que yo pensaba que le ibas a poner, y digo, bueno, no la pongo yo, pero has puesto esto. Bueno, si os acordáis, hace unos años salió Snow White and the Huntsman, ¿no? Blancanieves y la leyenda del cazador. La película favorita de aquel año de Ramón. Que tuvo más o menos éxito y que era muy pastiche de muchas cosas, desde El Señor de los Anillos hasta Mononoke, pasando por cualquier cosa de fantasía o fantasía de época medieval que os podéis echar a la cara, y de los cuentos y tal. No era gran cosa, estaba bien, tenía cosas curiosas, y sobre todo tenía Charlize Theron haciendo del villano de la película, que era brutal. Y claro, han hecho una, un rollo mezcla de spin-off precuela rara, como 300 El origen del imperio, ya esto va sonando cada vez peor, que es The Huntsman Winter's War, o como era La Reina de Hielo en España, creo que se llama, ¿no? La leyenda del cazador, La Reina de Hielo, como se llame, bueno. Y no tenía muchas ganas de ver la continuación, salvo si la dirigía a alguien decente, porque la primera no era especialmente tal, ¿no? Y en esta han cogido a cualquiera. ¡Pero es que el reparto! Está Jessica Chastain y Emily Blunt con vestidas de guerreras y de princesas de hielo, y claro. Todos sabemos en el qué factor sentido balote. Va a haber, Ramón, esta película. El factor balote en esta película, lo se siento mucho. Con los clines y las cosas. No hace falta dar detalles, pero es, o sea, con ese reparto de esas tres actrices, o sea, tengo que verla. Sí o sí, estoy obligado. Charlize Theron, Emily Blunt y Jessica Chastain, o sea, es superior a mí. Tengo que ver qué han hecho aquí. Y encima es que el tráiler me ha hipeado en plan, oh, súper épica, Jessica Chastain repartiendo tollinas, sí, sí. No, o sea, me doy asco, pero la voy a ver. Y quiero que me guste. Eso sí que es pa' cuñado, pero de otro estilo. Bueno, y el 29 de abril... ¡Sí! Una de las dos grandes películas del año a nivel blockbusteril que las tiene, yo creo, Disney. Prácticamente se puede decir que son de Disney. Capitán América... Civil War, Capitán América Civil War, Capitán América, la Guerra Civil, esta, superheroica con los rusos otra vez detrás de las cámaras y otra vez Christopher Markus y Stephen McFeely en el guión, que van a ser también estos los encargados de la tercera entrega en sus dos partes de Los Vengadores y Infinity War. Para mí estos dos son los que han hecho las dos mejores películas del universo Marvel hasta la fecha, que son las de los Capitán América. Y esta, que tiene una premisa súper potente que va a revolucionar completamente el universo Marvel tal como lo conocemos, pues pinta brutal, épica y muchos otros adjetivos y adverbios de esos que no les gustan a Adri, con un montón de personajes y con los Vengadores y los superhéroes dándose de hostias, pero a tutiplén, y creando bandos y demás. Esto va a dividir España y el mundo, pero bien, no nos vamos a reír de la guerra civil nuestra cuando veamos esto. Va a ser muy divertido. Estas cosas que estás diciendo son para apuntarlas todas. Va a ser muy divertido cuando salga la película, lo que va a polarizar respecto al Capitán América y Iron Man. Esta película puede ser muy gracioso ver la conversación social. Team Capi de toda la vida. Yo también, sorprendentemente, pero yo también. A ver, es que es el bueno. Sí, no, es el rojo, ¿vale? Aunque no lo parezca si por el nombre. Si me lo dicen a priori, antes de haber visto las dos películas, y tú también estarás de acuerdo, que después de estos años, el Capitán América va a ser un personaje tan interesante, con tantos matices y con las películas que han hecho, o sea, no te lo crees. Y sí, sin embargo, aquí está, pues eso, iba. Y luego, es además, tiene eso, aparte de lo que he dicho, que van a estar un montón de personajes que van a aparecer, incluso, bueno, se habla de Spider-Man, que puede aparecer en la película también. Y bueno, pinta que va a ser una cosa tremenda. Yo, desde luego, estaré ahí haciendo cola. Sí, yo también tengo bastantes ganas. Yo no al final no me pierdo ninguna de Marvel. Bueno, no he visto la segunda de Thor, pero es que a Thor 1 me resultó tan soporífera. Joder, pero... pues si la primera te resultó soporífera, ya. La segunda, ya te digo que lo mismo, el sopor es coma. Ya, por eso no la he visto, porque prefiero quedarme con la idea de Marvel es divertido. Además, ¿sabes quién es el director de Thor 2? ¡Alan Taylor! ¡Thor 2! Terminator Genesis... Es que es un tordo. Cosas. Bueno, otra que tiene toda la pinta de que va a ser un tordo, pero yo voy a estar ahí el día que se estrene para verla. Es el 27 de mayo se estrena X-Men Apocalypse, que es la tercera parte de la nueva trilogía esta de X-Men que la relanzaron. ¡Qué pereza, Bryan Singer! ¡Qué pereza! Ya, es que Bryan Singer, que no sabe dirigir. Y luego está el recuerdo de la película anterior, que fue para mí fue bastante fail. Yo todavía me alimento de la sorpresa y del reparto, no, bueno, el reparto está en las otras, pero de la primera película, Días pasado fue la última. First Class, First Class, que me pareció totalmente, vamos, no me esperaba para nada ese tipo de blockbuster con X-Men, sobre todo teniendo en cuenta la trilogía anterior, y me gustaron mucho los personajes, todo el reparto, tal, y todavía me alimento un poco de eso para seguir queriendo ver esto, pero vamos, he visto el tráiler y es que no me va a gustar, pero no sé, a mí me lavan el cerebro, ¿qué quieres que os diga? A mí me da mucha pereza y me da mucha lástima al mismo tiempo que este hombre siga... Es que va a dirigir otra, o sea, es que, por favor, que va a dirigir a otra Viola Singer, que no le echen ni a patadas, y normal, la última fue súper taquillera... Y claro, la gente, es que te iba a decir, y la gente y la gente diciendo, menos mal que ha vuelto Bryan Singer, y yo, un facepalm cada vez que leía eso, que era como, pero vosotros, ¿qué? ¿Por qué? Ay, en fin. En fin, cosas. X-Men mola mucho, y es una pena que un universo con tantas posibilidades... Joder, es que... Lo está explotando el otro día... este director, que es un medianías por ser muy siendo muy favorable, ¿vale? Es que realmente... te lo digo, pensando, de los cómics que yo he leído, cómics americanos, de Marvel, sobre todo, bueno, de DC no he leído nunca, solo de Marvel y tal, X-Men realmente, argumentalmente, es lo más interesante de todo. O sea, es hace poco leí los 149 o los 148, no me acuerdo cuál, da igual, una de estas sagas y tal, y es que argumentalmente eso, todo lo que le puedes exprimir sociopolíticamente a la historia de los X-Men es oro puro. Y que esté tan desperdiciado en la mayoría de las películas de X-Men es algo que es que todavía no me cabe en la cabeza. Pero bueno, en fin. Más blockbuster, Ramón, que estás que no te conozco. Bueno, el 3 de junio... Esto, en serio, no te pega nada. Tengo que hacer... Bueno... A ver, cuéntanos. Duncan Jones, el director de Moon y de Source Code, fue el encargado, por fin, de adaptar el videojuego World of Warcraft, el universo Warcraft, al cine después de varios intentos y años intentándolo, que no había manera. Incluso por ahí V-Ball diciendo, yo quiero hacerla. No, a ti no te la dejamos. O sea, de V-Ball a Duncan Jones, ¿sabes? Hay como 1000 grados de separación. A ver, V-Ball, si es un videojuego, la ha intentado dirigir seguro. O sea, ha intentado hacerse con los derechos seguro. Esto es así. Bueno, pues este universo que es tiene un rollo fantasía épico medieval con... muy típico del género, que tiene una mitología muy rica y con muchos personajes muy interesantes y también que puede dar para grandes escenas muy espectaculares. Se ha podido ver ya cómo mezclan personajes CGI con humanos y grandes escenarios y todo muy a lo grande. También es que la mitología que tiene detrás es tan grande y tan compleja que da para hacer lo que quieran. Aquí habrá pues lo típico, una alianza entre humanos y orcos para luchar contra la amenaza real que tienen, enemigos irreconciliables que se tienen que juntar a sabiendas, ¿no? Aquí a regañadientes, perdón, y un poco pues es uno, héroes y antihéroes y villanos y viceversa. ¿Por qué me interesa tanto esta película? A ver, yo he jugado World of Warcraft y durante bastante tiempo, además. Y me interesa muchísimo, pues eso, a nivel como videojuego me parecía muy interesante, muy estimulante, sobre todo por la inmersión que era capaz de generar en este tipo de entornos de fantasía, y creo que tiene muchísimas posibilidades a nivel cinematográfico. También, por otro lado, a mí lo que me tiene muy desorientado respecto a Warcraft es el reparto. Es un reparto muy extraño, no tengo palabras para describirlo de otra manera, salvo Paula Patton. El resto de actores es como... ¿cómo, ¿por qué lo habéis elegido a este? ¿Por qué está Travis Fimmel haciendo aquí del protagonista? No sabemos. O sea, nadie lo sabe. Yo creo que ni él lo sabe. Aparece Dominic Cooper y... En fin, no sé. Es la única sensación, es una sensación extraña de una película que puede molar mucho. Rollo ser el nuevo Señor de los Anillos, si se le ocurran bien. O puede ser un desastre. A ver, yo nunca he jugado al Warcraft, pero todo lo que sé de ello es que tiene una banda de sonoras muy guays. Que a mí es que pienso en World of Warcraft y tal, y he visto algunas imágenes y tal, y me echa para atrás, pero a 1000 kilómetros. Pero claro, luego pienso en Duncan Jones... Y digo, bueno, pues la acabaré viendo por curiosidad, pero y porque seguramente todo el marketing y tal hará que con la consiga, pasta que se han gastado, que quiera verla, porque soy muy fácil. Se han gastado una pasta que ya le puede salir bien, porque si no... El 24 de junio se estrena Buscando a Dory, Finding Dory, la secuela de Finding Adri, Buscando a Nemo, no puedo, no podía no ponerla porque voy a estar ahí probablemente el mismo viernes que se estrene, porque sí, hablo balleno y me gusta muchísimo Buscando a Nemo, es una de mis películas favoritas de Pixar y de animación. Y a mí Pixar me ha demostrado, porque hay mucho, ay, ¿por qué ya no están todo el tiempo con las secuelas? A ver, Toy Story 3 es la mejor de la saga, ¿vale? Claro. Pero, me han demostrado que saben hacer secuelas. Pero reconoce que echa para atrás. Cuando se pone, dedican a hacer secuelas, es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no buscáis cosas nuevas? A mí no me echa para atrás porque no me importan las secuelas si me aportan algo nuevo, si es una exploración distinta. O sea, ¿sabes? Con Toy Story lo hicieron muy bien. La segunda no tenía nada que ver con la primera, sobre todo en el tono. Y la tercera tenía las ideas muy claras de a qué público iba y qué es lo que quería explotar. Pero bueno, lo que está claro es que esta secuela la han hecho porque Andrew Stanton les debe pasta a Disney. Sí. No, pero por a ver. John Carter. A mí, ya, cállate. Lo que me da rabia con respecto a Pixar, el tema de las secuelas, y es que ellos de repente te vienen con Inside Out y crean unos mundos maravillosos, y lo han demostrado con la mayoría de sus películas originales y no con todas, porque hasta las películas más menores como Cars, por ejemplo, tienen universos muy interesantes, y sí que es cierto que dices, joder, podéis estar haciendo cosas guays y estar haciendo secuelas, pero es que tiene mucho potencial Finding Dory, depende de por dónde lleven, la verdad es que no sé por dónde van a llevar al personaje y a la historia, pero en fin, puede molar, sobre todo si exploran el océano por otros lados, no lo sé, pero a mí me llama mucho la atención. Vamos, me llama mucho la atención, tengo muchísimas ganas de verla. Igual que tengo muchísimas ganas de ver una película de la que nadie está hablando, que es la nueva película de Spielberg. Que solo ha salido un teaser. ¿Y qué? Pero hay que hablar de esto, ¿vale? Que se estrena el 15 de julio y se llama The BFG, bueno, The Big Friendly Giant, que es una adaptación de un libro de Roald Dahl, o no sé si es un libro o si es un relato corto, como este señor escribía cosas cortas. Literaria. Una obra de Roald Dahl. Y yo, claro, pienso en Roald Dahl y Spielberg y me explota la cabeza de tal forma que no puedo con la vida. Yo y... después de Bridge of Spies lo tengo en cuarentena, aquel de Spielberg. Es verdad, me acuerdo que fuiste completamente irracional cuando hablamos de Bridge of Spies. ¿Qué estaba diciendo yo? Así que a mí, o sea, pienso, por ejemplo, en el Spielberg de Tintín, que me encanta como película de aventuras, está muy infravalorada, a mi parecer, y pienso en el toque mágico y que le puede dar con las películas que ha hecho él, como E.T., no hace falta irse más lejos y tal, y es que tengo muchísimas ganas de ver a un Spielberg ya completamente, iba a decir en el final de su carrera, no, pero ya está como muy muy rodado. ¿Qué película hace con este tipo de historia? Tengo muchísima curiosidad. Así que esa la tengo en mi lista. Y también tengo en mi lista, el 29 de julio se estrena Jason Bourne 4, que decía Ramón. ¿Qué dices, loca? ¿Para qué? Me mandaba mensajes así en plan... Amenazantes. Otros envían penes eso de ahí. Y envío mensajes amenazantes. Exacto. Sí. Que decía, no, porque van a ver sin la historia de Jason Bourne recuperando su memoria y tal. Ya no, está no, contado todo. Ya está contado. Pero mira, Ramón. Que va a ser más de lo mismo. Que va a Paul ser, Greengrass. Le hemos encontrado y vamos a matarle otra vez. Que va a ser Greengrass. Más de lo mismo. Que sí, Paul que Capitán Greengrass Phillips dirigiendo muy bien. Es la hostia. Y punto. Así que ya, shut up and take my money. No tengo nada más que decir sobre esto. Y tú, en cambio, vas a ver esta cosa de la nostalgia. No odias la nostalgia. No, yo he dicho que cuando está mal considerada. En este caso, Paul Feig, yo tengo toda la fe del mundo en este hombre después de haber visto también Spy, con la gran Melissa McCarthy, gran sátira de las películas de espías. Y la nueva Cazafantasmas, con Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Ken McKinnon y Leslie Jones... y más gente, pues a mí me dan ganas de saltar de alegría. Quiero decir, tiene muy buena pinta, ellas me hacen mucha gracia. Creo que si está inspirado por Faith puede ser una grandísima comedia, que sea coherente, respetuosa, como quieras llamarlo, con el legado de la primera película. Todo el mundo reniega de la segunda, por cierto, tampoco están tan diferenciadas, la verdad. Son igual de chorras, hay que decirlo. Son comedias chorras los Cazafantasmas. A ver si lo asumimos de una vez. A mí es que la 1 no. Son chorras. Son chorras. No pasa nada por asumirlo, son chorras. ¿Vale? Pueden ser muy emblemática de los 80, puede ser muy icónica por muchas cosas, pero son unas comedias chorras. No pasa nada, de verdad. Asumid. vuestra chorrez interior. Y a mí, pues eso, me da muchas ganas de ver lo que puede haber hecho con un reparto femenino y llevando un poco lo mismo, a lo mejor, que ha hecho en Spy a los cazafantasmas. Veremos qué es lo que hace Paul Feig. Sí, a ver, yo reconozco que nunca he sido especialmente fan de los cazafantasmas ni nada, pero Paul Feig es un director que me gusta mucho haciendo comedia y además el reparto de chicas me llama la atención, o sea que sí que tengo curiosidad, pero vamos, no es de las que más espero en este año, igual que la siguiente, que no sé ni lo que es. ¡Cubo! And the Two Strings, la nueva película del estudio Laika, de Paranormal. ¡Ah, vale! O Coraline. La anterior, hasta se me ha olvidado el nombre y todo porque me resultó decepcionante. Pero en general, a nivel artístico siempre, como mínimo... ¿La de Piratas? No, hombre. Ah, no, Piratas eran los otros. Laika es la de... Se me ha ido el nombre ahora mismo. The Box Trolls. Vale, es verdad, no la vi. Y que a mí me resultó decepcionante, aunque a nivel artístico pues estuviera como siempre muy bien, porque se le ocurran muchísimo, hacen las películas ahí en 3D, stop motion, mezclando stop motion tradicional con elementos de CGI, y hacen cosas súper curradas. A mí Paranorman me parece una pasada de película. A mí también. Que es como homenaje al cine de terror y es... Pues eso hace que todavía, a pesar de la decepción de The Box Trolls, pues tenga interés en cualquier cosa que haga este estudio. Y esta pues es una cosa muy rara, es una cosa ambientada en el Japón antiguo y es un chaval que va con un instrumento musical que tiene poderes o cosas así y ya está, no hay que mucho más Link, que decir. Link. No, a ver. A nivel artístico además han hecho una cosa muy diferente, que es algo que también intentan en sus películas, en cada una de ellas llama la atención, que intentar no siguen todos el mismo patrón a nivel artístico que otros estudios sí hacen, y facilita bastante las cosas cuando sigue siempre el mismo patrón artístico. Estos no, estos siempre intentan idearlo todo un poco desde cero y que sea todo muy coherente con lo que están contando, y oye, pues tengo mucho interés en saber lo que están haciendo, lo que han hecho, y si vuelvo un poco a creer en ellos después de la decepcionía de Box Trolls. Y del creador de No me puedo creer que hayas puesto Jason Bourne 4, llega... Pero es que tú no has visto Jack Reacher todavía. Así que no me hables, que es del director... No me hables. Jack Reacher, por cierto, del director de Misión Imposible 5... De acuerdo, Christopher McQuarrie, pues han hecho la secuela, en este caso Jack Reacher, Never Go Back, con Edward Swick y su guionista habitual también. Y bueno, Edward Swick es un director que no es precisamente malo, que ha hecho Diamantes de Sangre o El Último Samurái. Y se vuelve a rejuntar con Tom Cruise para hacer la secuela de una película que no tuvo demasiado éxito en taquilla en Estados Unidos, pero sí que lo compensó a nivel internacional y eso dio pie a que hicieran una nueva. Y que la primera me pareció que estaba muy bien. Ahora supongo que tendrás ganas de verla después de haber visto la de Christopher McQuarrie de Misión Imposible. Supongo, quiero creer. Y la nueva, pues, a ver en qué dirección lleva este director el personaje y la película. Un personaje que me parece que tiene muchísimo potencial en el cine para ver películas de hostias bien dadas, que es lo que era en el fondo la primera película, ¿no? Con un Tom Cruise que le daba ese... pues lo daba todo, como en todas sus películas, pero que a nivel dramático incluso tenía una secuencia en la que se podía lucir, que era algo poco habitual en este tipo de pelis, que realmente están todas cortadas con un patrón muy parecido, pero que, oye, la primera estaba realmente bien y esta segunda, pues con Tom Cruise intentando hacer las cosas a su manera, yo creo en él y confío en que yo creo haya conseguido hacer algo que, si no esté a la altura de la primera, al menos que... aporte algo distinto y que sea lo suficientemente interesante. Yo a ver si veo claro, Jack Reacher, que tienes que ver la primera Jack Reacher de Christopher McQuarrie. Bueno, más cosas. El Doctor Extraño, ¿no has puesto el Doctor Extraño? Es que no sé qué pensar de esa película. A ver, yo solo pienso dos cosas, Benedict y Cumberbatch. Ya, pero... Que es él, o sea, en serio, es perfecto para el papel. A ver, el personaje es muy interesante, el personaje. Es que mola mucho. Yo lo amo, lo poco que le he leído, porque lo que yo he leído de Marvel y tal no sale mucho, pero solo cuando lo que respecta a la Bruja Escarlata y algunas cosas y tal, pero me parece un personaje muy extraño que le pueden sacar mucho jugo y sobre todo mostrar una parte de todo ese universo Marvel que no se ha visto hasta ahora. No se ha visto hasta ahora. Entonces, no sé, a mí sí que me llama la atención. Yo creo que le pueden sacar bastante jugo y sobre todo eso, que creo que Benedict Cumberbatch puede hacer un gran trabajo con el personaje. A ver, hablemos en serio. Si es de Marvel, tenemos ganas de verla. Si es de Marvel, claro. Studios. Lo que pasa es que hay niveles no de ganas. Ya, claro. A ver, es el director de Ultimátum a la Tierra, la de Kenu. Y bueno, también es el director de Sinister, que es así que dentro de un género bastante trillado, típico de este de Casa Encantada y tal, no me parecía que estaba mal. Ya, y el guionista es John Spears, que era el del guion original de Prometheus y que también está en el guion de la nueva de Mortal Tildum, Passengers, que se estrena también este año. Que de no hacerle caso a de repente tener proyectos ahí a cascoporro, John Spears. Espero que estés a la altura. Después de dar tanto por saco. En fin, ¿qué más cosas? El 18 de noviembre, esta la tengo ahí un poco que no sé qué pensar, porque se estrena Fantastic Beasts and Where to Find Them. Criaturas fantásticas y dónde encontrarlas, ¿la traducción literal? Creo que sí. Vale. Que es la nueva película del universo Harry Potter, que también está dirigida por David Yates, que ha dirigido varias de la saga, vamos, de la saga Harry Potter, creo que era la quinta y la sexta, o la sexta, no, la séptima no. Y el guión lo escribe la propia Rowling esta vez. Y el guión lo ha escrito Rowling, es una adaptación un poco libre, porque realmente este libro es un libro de, pues la típica guía de monstruos de un universo. Lo que pasa es que, bueno, pues han creado una historia en torno al autor que mencionan varias veces en Harry Potter de este libro y tal, y el protagonista es que no para de trabajar, la chica danesa, esa chica danesa, sí. Y no sé, yo tengo un poco de... Porque, a ver, Harry Potter es una saga que me pareció muy entretenida. Me gusta más en los libros y tal, pero creo que dentro del tipo de saga que es, que va a un público tan amplio y tal, es bastante pintona y yo las he disfrutado todas en general. Y bueno, sí que por el mismo rollo del mundo mágico, entretenido y demás, y con un punto así oscuro, tiene pinta de gustarme. Yo confío sinceramente en el toque que le puede dar Rowling escribiéndola. Confío en que le puede compensar los fallos que tuvieron en la, sobre todo la cuarta, la quinta, la quinta y la sexta película, que eran películas que eran muy regulares o directamente tenían muchos problemas... a nivel narrativo básico, de decir, a ver, o sea, no puede ser que en un universo tan rico, tan interesante, tan estimulante que has creado en las tres primeras películas, luego hagas las adaptaciones que estabas haciendo. O sea, no me entraba en la cabeza. Pero bueno. Sí, sobre todo a nivel de guión, la quinta y la sexta son bastante flojillas. La cuarta es yo creo que más inofensiva, porque simplemente es una. Por eso, que tal, pero... puede ser simpática, sí. Yo espero al menos que sea algo decentillo, no. Pero no tengo ni desconfío. A ver, yo no creo, no quiero que sea simpática. Yo quiero que Rowling saque su lado más sádico, porque Harry Potter, los libros, ella podía llegar a ser muy, muy sádica y muy, muy turbia. Y si saca eso, pero claro, probablemente el estudio no le va a dar del todo rienda suelta. Claro que es J.K. Rowling, la mujer más rica de Inglaterra, y puede hacer lo que le dé la gana. Así que espero que sea por lo menos algo que esté en una línea de las mejores entregas de Harry Potter. Y vamos a acabar, o casi acabar, con... Con la otra película de Disney más esperada del año. Bueno, eso para ti. Esta nadie que sabe que existe. Por derecho propio. Es que todavía apenas la han promocionado. Mira, ¿te das cuenta? Apenas la han promocionado. Ramón, va a ser un dolor de cabeza para Disney promocionar esta película sin que la gente... La confunda con otro episodio. Claro, con el episodio 8. O sea, es que va a ser muy, muy difícil para el espectador medio. Bueno, hablamos de Rogue One, la película esta que es el primero de los capítulos independientes que quieren hacer en Disney de la saga Star Wars, que no tengan nada que ver con la saga principal, de los episodios 7, 8 y 9, en este caso siguiendo a los rebeldes que se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte, ¿vale? Y está Felicity Jones de protagonista y aparece también por ahí actores como Diego Luna o Ben Mendelsohn, que hemos nombrado antes, o Forest Whitaker. Alan Tudyk creo que también estaba por ahí. Y la dirige Gareth Edwards, el gran director de Godzilla y de Monsters. Y tengo ganas de ver esta película porque, claro, después de haber visto el nuevo de Force Awakens, está claro que Rogue One va a ser completamente diferente en muchos aspectos. Y creo además, esto ya es creencia mía, creo que los experimentos, en este caso, son con gaseosa y son en las películas estas de antología de Lucasfilm. Si van a hacer algo nuevo, de principio creo que los van a hacer en estas películas independientes respecto a dejar un poquillo más de libertad creativa a los directores o a los guionistas. Es lo único que tiene sentido realmente, si quieren diferenciarse respecto a la... un poquito respecto a la saga principal y probar nuevas cosas que realmente lleguen a más público que el que le gusta Star Wars típico al que han ido con la primera película. Evidentemente tiene cosas en común con lo que hemos visto, ya empezando porque el personaje principal parece que va a ser una mujer, y me resulta curioso, ¿a que sí? Resulta curioso que viniendo de donde viene hayan cambiado tanto las cosas, y los directores que han elegido para estas películas y tal, empezando por Gareth Edwards, o bueno, luego estarán otros diferentes y demás, también en la saga principal como Ryan Johnson y tal, y Colin Trevorrow era el otro, ¿no? Bueno, la cuestión es que Rogue One, pues eso, es otra vuelta, una precuela y una historia independiente, y veremos a ver lo que nos depara. Pero en principio, después de haber visto el nuevo episodio, yo estoy ahí con las ganas con el ganómetro a tope. yo no. Yo tengo la misma ilusión o ganas que tenía con El Despertar de la Fuerza, que cuando la comentaste tú, yo no la había visto todavía, ya la comentaré en el próximo, que al final la he disfrutado y tal, pero es que el universo Star Wars no me genera demasiado entusiasmo, la verdad. Y esta es como ahí una separada de las otras. Ay, qué pereza. No, quita, pereza, pereza. ¡Qué pereza! Ya verás luego, vas a ser en plan Adri saturando el micro porque no veas ahí el X-Wing cuando se enfrenta al otro, no sé qué. Y ya, bueno, Felicity Jones ahí, bueno, Gareth Edwards, Dios en la Tierra, lo veo venir. No tanto, pero... No, ya digo, que a mí me interesa sobre todo porque creo que, sinceramente, si van a experimentar algo y van a hacer algo nuevo, va a ser en esas películas independientes, y será probablemente un poco de ver hacia dónde puede ir la franquicia Star Wars en el futuro en estas películas. Es mi esperanza y mi querer y mi deseo. Pero bueno, ya hasta aquí ya hemos llegado de lo no, que espera, tiene espera, fecha, espera, de lo espera. Que tiene fecha, vale. Quiero decir. Mira, pero hay una película por ahí suelta que sorprendentemente no tiene fecha de estreno en España. No, sorprendentemente. Escuadrón Suicida, Suicide Squad, una nueva película dentro del universo de DC, tiene fecha de estreno en agosto en Estados Unidos, y es la típica película de estreno mundial o casi mundial, porque bueno, pues es del universo de DC que están creando, de la Liga de claro, Justicia. Están ahí intentando hacer un Marvel como pueden, ahí, pero en lugar de muchos años en 0,1. Y yo es la primera película de DC en mucho tiempo que tengo ganas, porque en general sus superhéroes no me llaman demasiado la atención, y pasando página con el Batman de Nolan, que ya la última no me gustó, la verdad es que no me ha gustado ninguna, y no, ya es que paso total de DC, pero es cierto que Suicide Squad tiene una colección de personajes villanos protagonistas que creo que pueden dar un como un algo diferente, llamativo, tal, que sí que me llama la atención. Y el director es David Ayer, que es el director de Fury, que a mí me es una, que por cierto podía haber estado en la selección de mejores películas del año perfectamente, y también en Don't Watch, me parece, con Fury, la otra Fury del año. Que es un director que me parece que tiene un estilo visual bastante claro y me gusta, y sus películas me han gustado en general, sobre todo por eso, por el rollo visual, y creo que bueno, que enfrentándose a una película así le puede dar un rollo diferente, o no lo sé, vamos, que me llama, que me da más buen rollo que esté alguien de, entre comillas, confianza detrás de este tipo de blockbusters, y que tenga por lo menos un poco de visión. Y entre eso y eso y los protagonistas, pues me llama bastante la atención. Y es lo que dices tú, Ramón, que me sorprende muchísimo que una película como Escuadrón Suicida no tenga estreno en España, cuando los blockbusters se cuidan muy muy bien de buscar un fin de semana bueno dentro de toda la aglomeración de estrenos que hay en el verano. Tienen que empezar a tomar una decisión, porque entonces le van a comer todo el cocido y les van a quitar todos los fines de semana, pero bueno, que ya está bastante atropellado todo. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Hemos llegado a este final de este episodio 105, primero del 2016. Qué jóvenes éramos cuando empezamos en 2010. Madre mía, es que no me puedo creer todavía, ¿eh? Es mi abuelo Cebolleta, pero es que, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y lo mucho que te ha aguantado todos estos ya años. Ya ves, esos chistes grandes que tengo yo. Bueno, sí. lo compensas escuchándome dos veces. O tres, lo que haga falta. O tres. Los deberes de este episodio, Adri, creo que son evidentes. Obvio. Amigos oyentes, contadnos cuáles son para vosotros vuestras películas favoritas de 2015, estrenadas en 2015, o con el criterio que queráis, pero hechas en 2015 o estrenadas en 2015. No películas de hace 30 años, vistas en 2015, ¿vale? Ese es el criterio. Bueno, que se pone duro, ¿vale? Vale. Y o lo peor del año, que también, que seguramente diréis, Mad Max Fury Road, y entonces os banearemos, que hace mucho que no baneamos a nadie aquí, que es algo que nos gusta mucho hacer. O qué películas tenéis más ganas de ver en este 2016 que acaba de empezar. Y no me vengáis a decir que Transformers 6, porque todavía no toca. Eso hasta dentro de un par de años todavía no... ¿Qué? Lois, Michael Bay tiene película nueva. Ajá. Que es 13 Hours, que el otro día vi un featurete en el que se le veía rodando con explosiones y cosas y ya me dio ganas de verla. Es que no lo puedo evitar. Yo, Michael Bay me puede superar mis fuerzas y eso que llevo tiempo sin ver una película suya porque todavía no le perdono Transformers 2 y el resto no las he visto, claro. Yo así porque... es que yo vi la 3. Yo vi la 3. ¿Y te querías morir? Y cortarte las venas en vertical. Como diría Ripley en Alien Resurrection, ¿cómo hiciste para poder aguantar tres películas de Transformers? Me morí. Pues un poco lo mismo. Y es eso, que hasta que llega el episodio 105 de esta película ya la he visto. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.